Diógenes. Hola, chavalote. Buenas tardes, ¿qué tal? Me tienen castigado. Como no me gustan los juegos del oeste, me han puesto aquí a documentar, que es lo peor que le puede pasar a un desarrollador. Documentar y mirar trazas, es lo peor. Amiguito. Pero bueno, no me parece mal, porque me he empapado un poco de la historia de lo que vamos a hablar hoy, que es un poco así del oeste, el americano. Ahí el salvaje oeste. El salvaje oeste. Y por lo menos va a ser rápido. Me he quedado claro que lo que viene siendo el oeste americano es lo que está al otro lado del este americano. Eso está guay. Muchas gracias a todos de Diógenes Digital. Adiós. Ha sido Venga, un placer. Fin del capítulo. He encontrado algunas cosas muy graciosas, ¿eh? Ya hablando en serio, vamos a contar algunas cosillas del oeste americano, pero la primera de ellas es que me he acordado, se está poniendo muy de moda el famoso meme este de has muerto de disentería. ¿Lo has visto? Que sale una caravana. No lo he visto. Pues se ha puesto muy de moda, es una camiseta, ¿eh?, que sale así con cosa, con típico aire retro. Es un juego de Apple II que se llamaba Oregon Trail. Que era muy famoso porque era un juego de educacional, entonces lo jugaron un mogollón de gente a principios de los, pues mira, juegos del año 71, no te digo más, imagínate los gráficos que tenía. Y el juego, te cuento un poco, del juego se llama The Oregon Trail, ¿vale? Vale. Y es un juego de Apple II que básicamente tenías que llevar a unos pioneros al oeste americano ya a colonizar. Entonces tenías que ir intentando que no se te murieran por el camino, y al parecer era bastante jodido que no se murieran. Y por eso se puso de moda la frase esta de has muerto de disentería, que si buscas un poco por cosas de meme, seguro que la ves y luego lo reconoces. Sale una especie de caravana y una tumba ahí, el tío medio seco. Secuentero, más bien, y eso, ¿no? Y eso se ha puesto de moda y ahora está pues eso, en memes, en camisetas, en un montón de cosas. Y de hecho han reeditado los juegos, por lo menos están en iOS. Yo ya quiero mirar a ver si están en Android también para echarles un vistazo. Y eso, y los ha reeditado últimamente Gameloft. Esto que se dedican a hacer jueguecillos de cosas así para móviles. Los típicos point and click. Es curioso. Tiene muy buena pinta. Esto para el que así, para empezar con una cosa así curiosa. Sí. De Oregon Trail se llama. Bueno, pero vamos a hablar un poco de lo del viejo este. Vale. Que yo te digo una cosa, tampoco sería tan viejo, sería igual de viejo que el este, ¿no? De hecho, es más nuevo el oeste que el este. Sí, es un poco raro. Bueno, esto del viejo oeste es un poco como llamaban los por aquí los europeos y la gente de allí a los hechos un poco así históricos, o sea, la época así en general que tuvo lugar desde un poco desde el siglo... tuvo la parte así molona del siglo XIX, ¿vale? Pero la verdad es que ya llevaban expandiéndose un poco hacia el este, básicamente... no sé cómo decirlo, invitando a los indios a irse un poco de sus tierras desde el siglo XVI. Entonces, los europeos que estábamos por allá iban diciendo: indio, vete para allá, que no cabemos todos los europeos, que no hace más que venir aquí italianos, alemanes y gente, no cabemos, vete un poco para allá. El indio decía: no jodas, tronco. Los iban tirando para el norte, ¿no? Claro, entonces, un poco entre que les iban largando indios y que les compraron a los franceses Luisiana en el 803, digamos que les quedó a los americanos un país ya muy cuco. Y muy enterito para irse a irlo conquistando Te voy a hacer un inciso. Ahí lo de Luisiana, Memorias de un Tambor hizo un programa sobre la Luisiana española. Porque Luisiana llegó a ser española, y francesa... Y es que había varias partes. Esta parte era Luisiana francesa y había una Luisiana española también. Eso es. Y Fernando de Gálvez y todas estas cosas. Bueno, pues básicamente esta gente, lo que pasa es que eso, un poco donde estaba toda la gente en Estados Unidos era al principio en la costa este, que es donde llegaban los barcos americanos, o sea, europeos, iban llegando españoles, italianos allí, y claro, ir conquistando hacia el oeste pues como que costaba un poco, pues estaba muy lejos. Entonces todavía los trenes y eso estaba bastante todo por inventar. Estaba un poco la fase beta de las cosas. Estaban en vagoneta de manivela, ¿no? Y la gente se moría de disentería, como contaba el de Oregon Trail. Bueno, básicamente la historia ha quedado un poco mitificada por el resto de elementos que hemos ido conociendo, un poco aparte de los westerns y de la historia popular. Entonces parecía que era una época un poco pues, de pistoleros, gente que iba bebiendo por las calles y disparando, y gente montando burro. Y al parecer era un poco... Eso era un poco la excepción, y lo normal era un poco pues, gente que vivía, intentaba pues, eso, sacarse las castañas y conquistar un poco de terreno y plantar patatas, intentar vivir. Pero bueno, al final un poco el tema que ha llegado a la historia y a los videojuegos, porque al final tú dime un juego de vaqueros que no sea de ir matando cosas por ahí, matando búfalos, pocos. Bueno. Eso es un poco lo que ha llegado, pero bueno. Como hemos dicho, bueno, esto ha creado un poco el origen del mito nacional, así que se llama el mito de la frontera, que ha sido recreado, como hemos dicho, en un montón de manifestaciones artísticas, que todo se llama western, así en general. Y hablan un poco pues, de los cowboys, de los pioneros, de los amerindios, toda esta gente, que básicamente emprendían un poco la aventura para irse al oeste a ver qué se encontraba, porque allí decían, bueno, aquí reparten tierras y todo lo que no esté cogido con cemento es para mí. Yo digo, estos acres son míos. O sea, tú llegabas, ponías tus lindes y esa tierra era tuya. Estos acres son míos. Así empezó lo de Bonanza. Pues hazte una idea que eso era. Uh-huh. Bueno, como tampoco quiero, esto es así que una introducción así rápida, vamos a hablar un poco de las cosas que era el Diógenes digital de la época, que era la tecnología que tenían en aquel momento. ¿Pero tenían de eso? Era curioso. Tenían tecnología. Es decir, aquí de hecho cuando se empezó a desarrollar la tecnología necesaria para conectar un terreno tan vasto como es Estados Unidos, porque eso es más grande que... Que un día sin pan. Sí, o sea, es bastante grande. Te digo yo que me lo he recorrido de costa a costa. Uh-huh. Bueno, lo primero que se desarrolló un poco para llegar de un lado a otro, ponerle la información y tal, fueron los servicios postales. Allí en Estados Unidos, claro, tú imagínate llevar una carta desde decir, oye, toma, mande usted una carta a mi prima Polly que está... California. Oiga, que esto es Nueva York, vamos a tardar. O sea, cuando le llegue la carta igual está muerta. Pues para esto inventaron una cosa que se llama, por ejemplo, el Pony Express y el Wells Fargo, que eran un poco así las empresas de servicios postales de la época. Pues esto lo crearon en el año 1839 por un señor que se llama William F. Harden. Bien. Que hicieron eso. Bueno, había varias empresas. Esta era la más famosa, que comenzaba su actividad en el año 84 con el Western Express, un servicio que cubría las rutas entre Buffalo y Chicago y entre Cincinnati y San Luis por medio de diligencias, barcos de vapor y caravanas de carretas. Vamos, de todo lo que tenían. Uh-huh. Y bueno, básicamente esto. Luego fueron abriendo oficinas en San Francisco y Sacramento y jugaban un papel muy importante en la expansión de la frontera de Estados Unidos. Básicamente porque monopolizaban las líneas de transporte de plata y oro y otros bienes entre Nevada y San Francisco, que ya hay un buen terreno, ahora sus 500, 300 kilómetros. Tú imagínate cómo era el negocio, que un año después de haber abierto ya alcanzaban un valor de negocio de $1,000,000 al año. Joder, pues... Que $1,000,000 en la época estaba curioso. Es demasiado. Uh-huh. Esto es lo típico que sale un poco en las películas, lo del Pony Express, que hacían la ruta entre, por ejemplo, San Joseph, que era Missouri, y Sacramento, California, y lo cubrían con postas de caballo que estaban dispuestas cada 20 kilómetros. Ahí cogían el caballo, lo masacraban a 20 kilómetros y cambiaban de caballo. Entonces, el servicio al parecer llegó a ser tan eficiente que el cambio de animal se tardaba solamente 2 minutos en hacerlo, y la ruta completa se tardaba 10 días. Y esto al final dices, bueno, pues, aunque cambies de caballo un poco más tarde, aunque te sientes a comerte unas judías, igual vas a tardar 10 días igual, ¿sabes? Tampoco hace falta que corras tanto, ¿no? Al parecer, la tarea era bastante jodida, porque claro, tenían que atravesar por áreas que eran bastante inhóspitas y bastante peligrosas, que estaban frecuentadas por forajidos, por indios y por su puta madre. Ah, bien. Entonces, bueno, tuvo allí una época de esplendor en la que llegó a tener 190 estaciones, 500 caballos y 80 jinetes. Tú flipa. Entre ellos uno que era así el famoso, que era Buffalo Bill, que se supone que curró en esto antes de dedicarse allí a disparar gente. Luego vio que disparar gente era más divertido, ¿no? Claro. Esto al final cayó en sí mismo en declive, por ejemplo, a principios de los años 60, 1861, cayó en declive porque ya se empezó a expandir el telégrafo, que era bastante más eficiente, sobre todo porque al final tampoco tienes por qué, o sea, muchas veces llevaban cartas o noticias que era más interesante que llegaran por telégrafo que por un señor encima de un caballo. Bien. O sea, era un poco, fueron reemplazados por el internet de la época, que era el telégrafo. Eso te voy a decir, que luego ya llegó internet, el email y ha tomado por culo todo. Sí, mucho mejor, ¿dónde va a parar? Bueno, otra cosa que luego ya fue un poco lo que sí que marcó ahí el momentaco fue el tren, que lo hicieron básicamente para poder grabar luego películas de las que te asaltaban el tren. O sea, el tren no tenía ningún valor por sí mismo. Lo hicieron porque decían, claro, esto todo piensa, vamos a hacer películas. Claro. En las que asaltas al tren y queda de puta madre, porque vas con el caballo, que corre más o menos lo mismo, queda muy bien. Claro, ya tenían Los Ángeles, estaban empezando a planear Hollywood y dicen, pues ya planeamos el tren para hacer las pelis, ¿no? Efectivamente, eso es un poco así, no tuvo otro así negocio así. Hola. Bueno, un poco más en serio, básicamente, este negocio del tren fue el icono, así un poco, del gran crecimiento económico que mostraba Estados Unidos en la época y un poco lo que vertebró el país de este a oeste, que puede ser que tú te plantaras de una costa a la otra del país en una cantidad de tiempo relativamente pequeña. Corta, ¿sabes? Claro, que no hicieras tu vida, que no tuvieras que parar a echarte a morir en una cuneta allí en el medio. Uh-huh. Pues al parecer lo que hicieron fue que les pagaban el gobierno de Estados Unidos bajo el mando del presidente Lincoln. Lo que hacía es que les empezó a pagar a tantos dólares por kilómetro construido. Entonces hubo varias compañías, por ejemplo la Union Pacific y la Central Pacific, que fueron haciendo, adjudicándose la construcción de los ferrocarriles transcontinentales de Estados Unidos. Entonces, uno, por ejemplo, unieron Omaha y Nebraska, otros Sacramento, California. Entonces, fueron haciendo una red que iba haciendo eso, que te pudieras mover un poco decentemente y que fueras siendo capaz de sobre todo desarrollar el comercio. Porque, claro, si tienes un tren, puedes llevar cosas de un sitio a otro. Uh-huh. Vamos, así que Lincoln, que eso era molón. Pero que eso, que Lincoln, aparte de matar vampiros en la película esta, sí, empezó a dar concesiones de... Sí, sí, y al parecer se forraron bastante, porque les dieron, aparte de... les daban un tanto dinero por kilómetro que construyeran y les daban las tierras de alrededor de los trenes, para que estuvieran ahí para sus cosas. Pero que iban, ¿sabes? Iban quitándoselo a los dueños, que serían los indios, y decían, esto es para mi indio, vete para allá. O sea, subvenciones ahí a Tutiplén, concesiones, sí, sí, sí. Vamos, que esto lo pillan ahora en España y dicen... Y muy listo, lo hicieron muy bien, porque luego aparte las empresas de trenes lo que hacían era que vendían esos terrenos y se acaban más duros. Estaban listos. Sí, sí, está bien. Bueno, otra cosa sí que es famosa del oeste son las armas, que era básicamente lo que sale en todos los videojuegos. Espérate. Antes de que pases a las armas, decir que Sid Meier tiene el Railroad Tycoon, sí, que, no, cierto. Que también lo comentamos en el programa de colonización, el del 4 de julio del año pasado, ¿mm? Que va sobre todo esto de que acabas de contar, o sea, toda la vertebración de Estados Unidos a ¿mm? Partir del ferrocarril. Ala, ya te dejo seguir. ¿Ya puedo disparar? Sí. Bueno, el tema de las armas. Se os van a caer los palos de sombrajo. Las armas de Estados Unidos, el Colt 45, llamado Peacemaker, uh-huh. Tenía solo 6 balas. No podías disparar todo el rato como en el Cabal y todo eso, ¿sabes? No. La gente piensa que tenía balas infinitas y no. Tenías que andar recargando. Bueno, dos cosas así son las famosas del oeste, de las armas del oeste. Una es esta que hablo, el Colt 45, es el Peacemaker, que era como el pacificador, que es un uh-huh. poco como el de la peli. Y eso así un poco para matar gente de cerca, y luego tenías el Winchester, que era para matar uh-huh. gente de lejos. Sí. Esas es un poco el sí, así las diferencias. Y esto básicamente, lo que según he estado leyendo, lo que contaban es que el Winchester lo trajeron de Europa, hicieron ahí un... Eso es una de las primeras veces que he leído yo que compraron la licencia del Winchester y fabricaron una versión americana. O sea, es que no he robado uh-huh. ni un invento americano y tal, sino dijeron, a ver, esto parece que funciona muy bien, a ver. Y ya lo construyeron en Estados Unidos un poco con las especificaciones de allí y adaptándose a los bichos de allí. Y sí, que les venía muy bien, pues eso, para disparar a los búfalos y a los indios, que era un poco así lo que hacía. Uh-huh. Y bueno, un poco más que se puede contar. Así, otra cosa que era muy importante de todo el oeste era los caballos. Uh-huh. Que para la gente que no lo sepa, que es una cosa que si lo piensas es lógica. Los caballos americanos fueron llevados por los europeos, allí no había caballos. Sí. Aunque, como bonus pack, te diré que el caballo, lo que es la especie original, es americana. O sea que nació en América, se fue. Hablado de épocas pretéritas. Claro, poco después de los dinosaurios, ahí en sí. algún momento, nació en América, se movieron a Europa, se extinguieron en América y años después los españoles fuimos con los caballos a acojonar a los aztecas, uh-huh. que dijeron, ¿qué coño es esto? Que van aquí montados en un bicho ahí que parece una cosa muy rara. Uh-huh. Resulta que, claro, los indios originalmente cuando llegaron allí no tenían caballos y decían, ¿qué coño es esto? Claro, casi cualquiera gana la guerra. Claro. Pero ya un poco cuando ya se fueron metiendo la gente en guerras contra ellos, ya dominaban los caballos bastante, ya aparece una cosa que, claro, indio, caballos, pues no, que sepas no, que no, no. Que era una cosa que llevamos. Y de hecho, lo curioso del asunto es que no... Los caballos, muchos de ellos, la mayoría son de origen español, que fuimos los sí. primeros que fuimos allí a llevar caballos. Uh-huh. Y otra cosa curiosa es que muchos se volvieron salvajes allí, porque claro, la gente sí. los soltaba y se volvían caballos salvajes, que allí se conocían como Mustangs, como el coche, de ahí sí. viene el nombre. Uh-huh. Y entonces, claro, a mucha gente, por ejemplo, le molaba que se refugiaran en libertad y luego cazarlos, porque al parecer luego eran mejores para montarlos y todo sí. eso. Era una cosa curiosa. Uh-huh. Y bueno, al final lo fueron pateando cuando fueron entrando los vehículos motorizados, ya lo fueron abandonando más que nada porque los coches no cagan, ¿sabes? Y tienes que andar recogiendo sí. la mierda de caballo, que huele rarísimo y es un poco peor. Así que eso es un poco así el tema caballar. Así que no sé qué más contar. Voy a contar un par de curiosidades que son un poco lo que me gusta. Vale. Por ejemplo, una cosa más curiosa que hay allí, que si podemos hacer así, mención son los fuertes, que es lo típico que dicen los de Playmobil, también. Que eran cosas que iban haciendo los Estados Unidos cuando tenían que proteger un poco, claro, según se iban echando un poco hacia el oeste, uh-huh. iban haciendo fuertes, sobre todo para defenderse de los indios. Sí, puestos claro, fronterizos. Los indios no estaban nada a favor de que les fuera alargando y iban a protestar muy amablemente a los americanos a base de tirarles tomahawks y cosas a la cabeza. Sí. No eran entonces, regalos blanditos, fuertes, ¿no? Y lo que pasa es que los iban haciendo, pues los hacían con madera a los lados, con su adobe, sus cosas, uh-huh. Y se metían dentro ahí los soldados y van intentando, pues sobre todo, formar una pequeña zona donde se, no solamente se protegiera, sino se diera alojamiento a la gente que iba transitando por los caminos hasta donde habían abierto pasos, procurar uh-huh. Que hubiera cierto comercio para que se fueran fomentando ahí un poco, por ejemplo, unas pequeñas ciudades o pueblos, sí, y cosas de esas. Establecimientos, o sea, que claro. La gente fuera llegando y se sintiera protegida, claro. Como para establecerse y poder. Claro, y luego ya cuando aquella zona estaba un poco más pacificada, que ya no había movimiento, se largaban del fuerte y hacían otro más para allá donde hubiera habido los problemas, uh-huh. ¿Vale? Bien. Esto nos lleva al siguiente puesto, que son las putas de Estados Unidos. Bien. Esto es como lo que decían en los Simpsons, lo de en esta casa de putas cambian las putas cada 10 horas, así que al parecer era una cosa bastante generalizada. O sea, allí básicamente el problema es que según se iban yendo las señoras al oeste, claro, tenían tres opciones. O se casaban con un vaquero que se dedicara ya a sus cosas de vaquero, uh-huh. O intentaban currar alguna, pues no sé, como señora de empleada doméstica de alguna que tuviera dineros, o básicamente se metían a puta. Uh-huh. Tampoco te creas tú que estaba muy desarrollado lo que es el trabajo allí en el oeste, ¿sabes? Podía ser, sí. Minero, que no te daba, porque claro, siendo una mujer minera todavía no estaba muy bien visto, o... Uh-huh. Bueno. Entonces, al parecer, además estaba bastante bien pagado. O sea, al parecer, si trabajase en una casa elegante o en algún sitio que tuvieran una madame y tenías en una edad que fuera aceptable, o sea, que no tuvieras 50 años, que tuvieras sí. Entre 18 y 30 tacos, uh-huh. Podías ganar entre 10 y 20 veces lo que ganaba, pues eso, una empleada doméstica o una señora que hiciera algún tipo de trabajo más o menos normal de la época. Uh-huh. Entonces, claro, el problema de esto tenía es que, por un lado, el tema de las enfermedades venéreas estaba bastante... Al orden del día. Claro, aparte de que el sistema médico de Estados Unidos era peor que el de ahora. Y, claro, aparte de eso, cuando las señoras dejaban de estar ya de buen ver, a partir de los 30, que ya deben ser como los 70 de ahora, uh-huh. Pues, claro, ya esa gente se dedicaba allí o se buscaba un marido feo o se hacían madames o comida para caballos, no sí. Sé, alguna cosa así. ¿Vale? Entonces, bueno, otra cosa que tenemos así muy muy típica del estado de así del oeste son los saloons estos que salen sí, ahí en todas las pelis. Sí, sobre todo con las puertas. Sí, sí, es curioso. Yo vi una en Texas, todavía tenían. Bueno, puerta. Aquí básicamente lo que iban los hombres, porque no dejaban entrar a las mujeres más que a las que eran sí, bailarinas. Iba a decir putas, pero bueno, iba a decir bailarinas porque va a ser un poco más así elegante. Y bueno, básicamente eso sí que al parecer era bastante típico como se pintaran. Un local grande con largas barras de caoba, enormes uh-huh. Espejos, escupideras y tubos para apoyar los pies. Según he leído, es curioso porque te dejaban también, dejaban colgadas... toallas para que la gente se secara los bigotes. Que digo, esto tiene que ser higiénico que te cagas, ¿eh? Porque dejabas una allí, igual estaba todo el invierno allí para que te secaran los bigotes desde el vaquero A hasta el vaquero Z. Está bien. Así que es curioso. Bueno, al parecer, pues eso, bebían mucho alcohol, que los típicos lo de beber whisky, zarzaparrilla, pero al parecer bebían cosas bastante raras también. Algunas de las cuales incluían pólvora, cosa que me ha hecho pensar en el grog de nuevo. Pues. Mira, no he leído una que tiene un nombre tan curioso como zumo de tarántula. A saber qué llevaba. Sí, curioso. Y bueno, al parecer también tenía su propio código de conducta. Por ejemplo, nunca podías rehusar una invitación. O sea, lo típico de la última se topa en casa, aquí no valía. Bien. Tenías que estar allí hasta que se le acabara el dinero a todo el mundo o alguien dejara de invitar. Pues si no, claro, era un círculo vicioso eterno. Joder. Y bueno, al parecer, bueno, eso tenía varios tipos. No había un solo tipo de salón, sino que, por ejemplo, había salas de baile, billares, restaurantes. Algunos eran casinos y otros tenían, pues eso, zonas para jugar a las cartas y un poco así, curioso. Uh-huh. Y al parecer, algunos eran incluso administrados por agentes de la autoridad o reconocidos pistoleros. O sea, era un poco así, un poco el negocio. Era sí. Como el bar del pueblo, pero uh-huh. De la época. Entonces todo el mundo tenía uno allí y eso. Bien. Voy a encontrar algunas cosas curiosas para que sea así una intro corta, para que ahí luego podáis hablar de vuestras cosas de juegos y eso. Bien. Bueno, como hemos contado antes, el arma preferida del viejo este era el revólver Colt 45, el que se llamaba irónicamente el Peacemaker, el pacificador. Uh-huh. Y como hemos dicho, luego el más famoso Winchester era el New Model of 1973 o Winchester 73, que incluso se transformó en el nombre de una película del Far West, que la podéis buscar por ahí. Uh-huh. Uh-huh. Una cosa que me ha molado mogollón de las que he encontrado es que el Colt 45 no tenía sistema de seguridad, no tenía el típico esto de ¿está echado el seguro? Eso no tenía. Si nunca te quedaba la duda, ¿está echado? No, porque no tiene. Entonces, para evitar que se disparara accidentalmente, los pistoleros tenían un sistema súper curioso. Dejaban una de las balas vacía, entonces dejaban la pistola justo en ese agujero para que no se disparara. Uh-huh. Y además le ponían un billete de $5 envuelto alrededor del gatillo. Uh-huh. Entonces, si te liquidaban, la gente utilizaba el billete para pagarle el funeral del dueño de la pistola. Sí, claro, porque si pierdes un duelo estás muerto. Está muy bien pensado porque llevas tu propio seguro de entierro en la pistola. Ah, me he muerto, pero aquí tengo. No me tiene usted que tirar a los buitres. Tengo aquí mi seguro de salud y de vida y todo aquí, en la misma pistola. Así que, bien, bien. Por favor, métame debajo de la tierra. Sí, sí, está muy, muy salado. Bueno, otra cosa es que para la gente que sepa exactamente lo que se llama el viejo oeste, era una amplia área que quedaba a la izquierda del río Mississippi y hoy se divide en 22 estados. Y básicamente son desde Texas, Kansas, Nuevo México, Oklahoma, California, Missouri y Colorado. Está bien. Vale, otra cosa curiosa es que los burdeles y tal estaban muy mal vistos porque la sociedad era bastante puritana, uh-huh, pero los toleraban un poco para evitar que la gente masculina cayera en vicios bastante peores. Imagínate cuáles eran. El rollo Brokeback Mountain, ¿sabes? Ah, hay putas, pues, vale, toda, pues aquí sí, mismo sí, todo, vale. Está entonces, bien, al parecer, lo que hacían es que les intentaban cobrar impuestos y tal, y la gente lo que hacía es que sacaba, hacía como ahora en España, sacaba los burdeles a las afueras de los pueblos. Ajá, entonces, bien, así no tenían que pagar impuestos ni hostia. Te ibas ahí, ¿dónde va Billy el vaquero? No, voy a llevar a las vacas ahí a que pasten. Bien. Vaya, estás yendo al burdel de eso. No, es casualidad. Entonces iba, sí, ahí todo el mundo al burdel y hacía sus cosas y eso. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, otra cosa curiosa es que, como hemos dicho, el juego era una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos de la época, uh-huh, y también estaba mal visto. Entonces, lo que hacían básicamente es que los jugadores podían ser multados con hasta $10 y los locales entre $50 y $100. Entonces, también lo que hacían estos es que se largaban afuera de los términos municipales, al lado de los burdeles, uh-huh, para no tener que pagar a nadie. Una gran, está, idea. Bien. Joder, pues si te ponían una multa de $10 y el entierro eran 5... Sí, sí, era una buena multa, ¿eh? Pues sí. Me imagino tampoco que el entierro tampoco debía ser gran cosa, ¿eh? Sí, no, hacer un agujero y taparte. Sí, sí, poco más. Bueno, para, como hemos dicho antes, tampoco se bebía solamente whisky y cerveza, sino, por ejemplo, para que demos algunos datos. Un barril de cerveza de importación costaba $20. El ron jamaicano a 5,50 el galón, que son 3,78 litros. Bueno, está más barato que ahora, ¿eh? Aún así. Pues sí. Bebían brandy a $20 por tonel, ginebra a 1,50 el galón, que no está mal, el whisky, uh-huh, entre $2 y $4 el galón, y una jarra de cerveza solía costar entre 10 y 15 centavos. Bien. ¿Qué te parece? Y una cosa también para la gente que no lo sepa es que, aunque los típicos vaqueros de las pelis son John Wayne y gente que se parece a él, un tercio de los que se dedicaron a guiar manadas el último tercio del siglo XIX eran negros y mexicanos. Uh-huh. O sea que serían más como, ¡ey, güey! ¡Pasa, cuate! ¡Llévate los burros para allá! ¡Vale! Bueno, un par de curiosidades más y me voy a dormir la siesta. Para la gente que no lo sepa y que queda a quedar bien, a esta gente que jugaba las cartas y al póker y sus cosas, uh-huh, existe lo que se llama la mano del muerto. Bien. Que es una jugada famosa. Esto para cuando estés, veas a alguien jugando al póker, le puedes quedar y decirle, ¡ah, tienes la mano del muerto! Uh-huh. Es lo que se llama una doble pareja de ases y ochos. Bien. Y es considerada una jugada que trae mala suerte. El origen es que el 2 de agosto de 1876, en el salón Nutland Man de Deadwood, un señor que era conocido como Will Bill, estaba, uh-huh, jugando al póker cuando un delincuente conocido como Jack McCall se deslizó tras él y descerrajó un tiro en la nuca. El señor Will Bill cayó silenciosamente al suelo sin soltar las cartas que atenazaban sus dedos, una doble pareja de ases y ochos que se conoce desde entonces como la mano del muerto. Curioso. ¿Qué le parece? Esto mola porque dices, mira, la mano del muerto. Y bueno, ya uniendo un poco con vuestra parte de los videojuegos, contaré que existe el famoso juego del Custer Revenge, que, uh-huh, es un poco así la curiosidad raruna de los juegos de... Es más raro que el Oregon Trail, que es una especie de juego, una aventura, ¿no?, pornográfica interactiva. Es un poco así el nombre que he encontrado. Entonces no es educativo, ¿no? Hombre, en cierta manera sexualmente educativo, pero yo creo que vas a aprender bastante poco. Vale. Es un juego para Atari 2600 en la que tú llevas al oficial americano George Armstrong Custer, el cual, totalmente desnudo y con una notable erección, tiene que superar unos obstáculos para llegar hasta una india atada a un cactus y fornicar con ella. Alegremente, además. A pesar de que el juego fue una puta mierda y consiguió, y era malísimo incluso para la época, consiguió un notable éxito gracias a las críticas que despertó entre comunidades feministas, de nativos americanos y de la propia industria de los videojuegos en general. Vamos, que, sí, que tuvo, sí, éxito por las críticas que recibió. Si ves la imagen, es un señor con un sombrero de vaquero y un enorme mandingo, uh-huh, que va buscando a una india que es básicamente todo pechotes, está atada a un árbol y tienes que ir ahí a darle lo suyo. Bueno, atada, tampoco se la voy muy atada, pero vale. A ver, igual se deja un poco, pero bueno. Nos imaginamos que está atada. Vale, vale. Y eso es un poco así todo lo que tengo que contar del oeste. El que quiera más, pues, oye, yo escuché un programa de esto que era bastante bueno hace un tiempo también sobre esto. No sé si era solo del oeste, pero contaban cosillas chulas. Y bueno, yo creo que como intro ya ha estado bien, ¿no? Ya llevamos un ratillo. Venga, pues ahora ya he cumplido. Entonces dejamos la promo y empezamos. ¡Hala! ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho. tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo. Contajaba antes, hoy vamos a hablar del salvaje oeste. Y para ello tenemos aquí a Sergio al otro lado. ¡Yihau! O algo así, ¿no? Sí, sí, te veo ahí. En ambiente, ¿no? Me he puesto el sombrero, me he puesto las espuelas, estoy a tope. Voy a ver si voy a por el caballo que lo tengo fuera. Espero que lleves algo más que el sombrero y las espuelas. Bueno, los calzoncillos largos, ¿no? Ah, sí, el pijama este de largo del oeste. Con botonaje por delante. Bueno, pues hoy, para saltarnos todas las normas y convenciones, vamos a hablar con Sergio de los beats. ¡Ole! Que te ha tocado, alguna vez te tenía que tocar, ¿no? Hombre, bueno, pues está bien, porque además al que vamos a hablar, este sí que me lo he jugado yo en máquina recreativa bastante. Sí, a este le dimos incluso en la de cuatro jugadores. Sí, sí, yo creo que esta, la de cuatro jugadores, creo que estaba en Sol. En Sol, y también la cogimos, como decíamos, en Ciudad Lineal. Ajá. En el J5. Abajo, ah, sí, que cierto, estaba, cierto. En los billares. Esas cosas que ya no existen. Bueno, hoy os hablamos del Jinetes del Ocaso. ¿Eh? Sunset Riders. Joder, tío, qué susto, tío, me has asustado. Dice, ese no te lo habías preparado. Pues claro, tío, estaba buscando entre mis papeles, digo, mierda, ya me ha liado. Sí, te he hecho ahí y no ha podido ser. Bueno, vamos a empezar haciendo una pequeña fichita de este juegaco. Como hemos dicho, es de arcade, está desarrollada y distribuida por Konami. El director es Hideyuki Yoshimoto. Joder, parece japonés de toda la vida, ¿eh? Sí, vamos. Los compositores de la música, Naoshima Morota y Motoaki Furuoka. Fukushima. Eso era otra cosa, creo. En arcade salió el 4 de septiembre del 91. Uh-huh. Y luego ya fue portado a Mega Drive y Super NES. Para Mega Drive en noviembre del 92 y Super NES, que fue la última versión, en octubre del 93. La de Super NES hay que decir que un poco cutrilla, ¿eh? En comparación con el arcade. En comparación con el arcade, claro. Claro, es lo que tiene. Del género de este juego, como muchos de la época, es un run and gun. Disparar, disparar, disparar. Sí, efectivamente. Uh-huh. De 2 a 4 jugadores en el arcade y de 1 a 2 en las conversiones en consola. Poco más que decir, porque tampoco nos vamos a meter en temas de CPUs y el chip de audio que montaba, porque tampoco eran... Tampoco tiene sentido, no, dice sí. La verdad es que no. Entonces, lo que hay que decir es que era bonico. Sí, sí, o sea, los colores y los soniditos eran súper chulos. A mí por lo menos me parece que de los que más molaban, de los que más me llamaban la atención cuando entraba en los recreativos. Uh-huh. O sea, por comparación, sí. Yo creo que estaba muy chulo. Claro, aparte venías de ver unas tortugas ninja o unos Simpson, claro. Veías estos vaqueros y dices, hostia. Que luego la jugabilidad, yo desde mi punto de vista, pues era un poco limitada, ¿sabes? O sea, eran gráficos muy chulos, pero, por ejemplo, cuando tú podías mover al personaje, pero no lo podías mover como en el Cadillac y el Dinosaurios, que iba hacia arriba y hacia abajo en el escenario, sino que solo lo podías mover izquierda y derecha. Sí, sí, scroll horizontal y punto de pelota. Puro y duro, no había más. Bueno, ¿esto de qué iba? Porque esto aquí pone en el guión que tiene una historia, pero vamos... Bueno, o sea, tiene una historia por tener algo. Tú, se supone que es una versión ficticia del viejo oeste, o sea, no llevas a personajes que son reales. Uh-huh. Y se desarrolla sobre cuatro cazarrecompensas que van a ir buscando el premio de eliminar a una serie de forajidos que van a ser los más buscados del oeste. Uh-huh. Realmente no hay ninguna línea de historia temporal que vaya uniendo todas las pantallas, sino que simplemente vas a tener que ir recolectando las recompensas, y según vas avanzando en el juego, pues estas recompensas van siendo cada vez más altas. Al comienzo de cada nivel, pues te aparece el típico cartel este de las películas de se busca, con la cara del malo maloso, te muestra el criminal el nombre y te dice cuál es la recompensa que te van a dar en dólares por detenerlo. Bien. ¿Vale? Y la típica de se busca vivo o muerto. Bien. O sea, que esto lo que era es un juego de que nuestros cazarrecompensas tenían que conseguir el botín para irse a beber whisky. Totalmente confirmado. Bien. Genial. Efectivamente. Me gusta el juego. En los típicos estereotipos de cualquier película de western. Uh-huh. Bueno, como decimos, es un run and gun, es similar a otros juegos, como puede ser la serie Contra, pero con menos énfasis en los saltos y mucho más enfocado a disparar. O sea, más gun que run. Efectivamente. Sí, porque además yo creo que los bichos iban bastante lentillos. Sí, aparte que no es como en otros juegos, que si tocas al enemigo te mueres. Aquí él podías tocar al enemigo. Lo que no podías tocar eran sus balas. Eso es. Pero bueno. A mí me recuerda mucho a otro juego que también me quemé las manos en los mandos, que es el Robocop. A ese no le recuerdo yo ahora mismo. Pues era exactamente igual. Es que con el horizontal y ibas disparando con el Robocop. Y con muchas limitaciones. Pero ese es anterior, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale. Tiene que ser bastante anterior. Sí, sí, sí. O sea, yo se recuerdo en la NES. Uh-huh. Yo sé el Robocop en máquina. Ese sí que me lo llevé a pasar. Ese sí que me lo pasó. Bueno, eso ya nos lo cuentas otro día. Efectivamente. Bueno, esto, como decimos, el arcade eran de 1 a 4 jugadores y cada jugador tenía su propio mandito. En el cabinet, bueno, pues tenías 4 puestos con 4 palancas y sus botones adjuntos. Cada uno de esos puestos podía ir a uno de los 4 cazarrecompensas que podíamos escoger. Estos eran Steve, Billy, Bob y el que todo el mundo quería, Cormano. Efectivamente, es que había una desproporción brutal. Sí, la verdad es que... Entre los jugadores, o sea, no sé quién diseñó esto, pero vamos... Sí, la verdad es que eran un poco así. La verdad es que era Bob y Cormano, que tenían un rifle y tenían un disparo en abanico. Uh-huh. Disparaban pues una especie de ráfaga de unos 45 grados más o menos. Tiraban y todo lo que había entre medias lo barrían. Y luego, totalmente bufeados. Sí, sí. Luego estaban Steve y Billy, que disparaban una simple bala. Sí. Recta. Y ya. Eran los rubios. Sí. Eran rubios, eran guapos, eran americanos, pero... Sus pistolas eran una puta mierda. revólveres. Ah, vale, revólveres. Seguro que alguno se queja. Vale, a mí me da igual, disparan. Los dispares del rifle y la escopeta de Bob y Cormano eran un poquito más lentos que los del revólver, que iban más rápido. Pero como decimos, tenían un poquito más de alcance. El jugador podía disparar en las 8 direcciones. O sea, en un salto, si tú dabas abajo y disparabas, disparabas hacia abajo. O sea, de ahí se sacaban las 8. Y luego las diagonales. Eso estaba chulísimo porque había veces que sí que lo tenías que utilizar, sobre todo en el primer nivel, que tenías las dos alturas del pueblo. Eso es, porque en casi todas las plataformas, en casi todas las pantallas del juego, había como dos niveles y puedes ir tanto por abajo como por arriba. Entonces te salen los bichos, te salen por abajo y te salen por arriba y cambiabas de nivel, si estabas arriba abajo, pues agachándote y saltando y te ibas a la fila de abajo. Eso es. Bueno. Como hemos dicho, no te mataban al chocar con los enemigos, simplemente con las balas, puentes, si te caías de un puente o te atropellaba un búfalo, pues normalmente te morías. Sí, además que es súper ridículo porque las balas iban bastante lentas, pero lo suficiente como para matarte. Y sí. La veías venir, decías, como te pillaran en mitad de salto, decías, mierda, mierda, mierda, que mierda, que mierda. Porque no podías corregir el salto una vez iniciado, ¿no? No, qué va. O sea, era la cosa. La voy a comer y te la comía con patata. Sí, dice, cago en la leche, voy preparando otra moneda de 5 duros porque era mi última vida. Sí, sí, total. Luego tenía la zona de bonus, que era cuando en los escenarios en el pueblo tenías puertas y el jugador se podía meter en esas puertas. Eso es. Y ahí era donde podías conseguir bonus. Los bonus te podían dar dinero o potenciadores de tu arma. Uh-huh. Pero lo gracioso de esto era que cuando salía, tu personaje salía o bien acompañado de una señorita que le daba un beso y le soltaba el ítem, o sí, con una botella de whisky pimplándosela y tirándola. Ajá. Está muy gracioso, sí. Sí, la verdad es que el juego tenía toques de humor bastante buenos. Uh-huh. Luego ya estos tipos de bonus que nos podían dar tampoco se comieron mucho la cabeza y tampoco había mucha variedad. Era el disparo rápido, que era una insignia, una placa de serie dorada. Sí. El disparo doble, que era una insignia de serie plateada. Que esto estaba, cuando conseguían esto, los de la escopeta y el rifle. Y ya está. Ya sí que era un... Barrías toda la pantalla, sí, sí, con un disparo. Es eso. Ahí cogías casi todo. Y luego el premio monetario, que era, te iban dando dólares pues para subir la puntuación del arcade. Eso es. Y esto así es un poco lo que tiene el juego. Lo único que así recuerdo yo un poco, había algunos enemigos que te tiraban unos cartuchos de dinamita. Ah, sí, lo de la dinamita. Vale, y entonces, pero que si te acercabas rápido, la podías recoger y volver a tirársela a ellos. Sí. Vale, y si tardabas un poco y la tenías en la mano, pues te quemabas y explotaba. Sí. Que es un juego de vidas también, que yo creo que no lo hemos dicho. Ah, no, son dos o tres vidas, dependiendo también de cómo lo tuvieran configurado. Sí, pero o sea, si te tocaban, morías y volvías a empezar. Es eso, un solo hit. Un solo hit, sí, no tenías varias vidas o varios continúes, uh-huh, sino que eran vidas de volver a empezar. Eso es. Bueno, cuando estabas en dos jugadores aparecías en ah, bueno, sí, claro, eso es muy típico, claro. Eso sí. Pero bueno, en el arcade teníamos un total de 8 niveles. Uh-huh. Y bueno, vamos a comentarlos así un poquito por encima, para viendo también un poco los jefes finales. Yo como comentaba antes con Sergio fuera de micro, este juego no llegué a terminarme. Yo no me lo he pasado tampoco. En arcade no. En MAME luego ya tirando de continúes, pues al final, pues sí, pero... Es que es un juego que aparentemente debería ser sencillo, pero no lo era. Sí. ¿Sabes? O sea, porque si tú ves la mecánica y el número de enemigos que hay, que además los enemigos no te pueden pegar, que solo te pueden pegar con disparos. Uh-huh. O sea, es que muchas veces te morías y te sentías completamente ridículo, porque además veías la velocidad de las balas en pantalla. Sí, te dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo ser tan torpe? Bueno, ahora llegamos a la segunda pantalla, que ahí sí que podía haber un poco más de facilidad en morir. Uh-huh. Pero bueno, vamos con la primera, que el jefe final era un ranchero millonario, Simon Gridwell. Sí. Y que este se cubre detrás de dos barriles, está arriba, y luego salen enemigos, secuaces suyos a los lados. Entonces tienes primero que dispararle a los barriles hasta que consigues tirarlos y dejarle vía libre para poder dispararle. Pero aún así, o sea, si molías los barriles y se caían, que yo no sé de qué estaban hechos los barriles, yo creo que eran barriles de plutonio o de plomo. Sí, algo así debía ser, porque por muchos disparos caían a plomo y caían enteros, no caían destrozados. Sí, y si te daban, te mataban. Sí. Hombre, también es cierto que si te cae un barrilazo desde un segundo piso, matarte a lo mejor no, pero daño te va a hacer. No he tenido el gusto. Yo tampoco, pero no me hagas mucho caso. Si te cae un barril de madera, que pueden ser unos 20 kilos, daño podemos hacer, hace. Podemos hacer un vídeo Jackass un día, a ver. Nah, eso... que el que esté debajo, que sea otro, yo grabo. Okay, vale. Avisa a Carlos. Bueno, una vez pasado esta primera pantalla, el señor Gridwell se muere y dice, entiérrenme con mi dinero. Dice, madre mía. Este casi es banquero. Sí, casi, solo era millonario. Pero bueno, la segunda pantalla, en esta directamente nos cambia el estilo de juego y aparecemos montados en un caballo. Muy chulo. Y es genial. La cosa es que también aquí nos empiezan a llegar por un lado y por otro los enemigos montados a caballo, los sí, indios, que aquí empezaban a aparecer indios, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y un poquito avanzada la pantalla, empieza el tren. Empezamos a alcanzar al tren. Y ahí ya es, empieza a ser la fiesta padre, porque salen también del tren y empiezan a disparar de todo. Entonces, aquí, como decía antes, es un poquito más fácil morir porque no es lo mismo el controlar el salto con el caballo que cuando lo controlas con el jugador. Y además aquí ya los bichos ya empiezan a salirte por delante, por detrás. Sí, sí, por todas partes. Por todas partes. Y la verdad es que está muy curiosa esta pantalla. Si le dan al caballo no muere, también es un caballo inmortal. Sí. Pero es bastante complicada. Del mismo material que están hechos los barriles. Sí, sí, del mismo. Igual. Pero bueno, llegamos a... Una vez atravesada la pantalla, llegamos al jefe, que es Ojo de Halcón Hank Hatfield, que uh-huh. es un tío que se mueve muy rápido y que se esconde tras unas cajas. A este es complicado darle, ¿eh? Sí, sí, está salta y es como si fuera un ninja. Salta, sí. salta, sale, dispara. Y en ese momento que sale es cuando le tienes que dar. Sí, sí, sí. Esto es aguantar y disparar. Y bueno, una vez que conseguimos llegar ya a matar a este Hatfield, pues pasamos a la tercera pantalla. Y como curiosidad del Hatfield este, sí. cuando estás luchando con él, si miras arriba a la izquierda, se ve un cartelito pequeño que puedes ver TMNT de las tortugas ninja. Mutantes y adolescentes, además. Sí, porque es, las tortugas, el Turtles in Time, creo que era de un año antes. Sí, yo creo que es de los 90, del 90 tiene que ser por ahí, sí, 89-90. Eso, se metían autobombo en sus propios juegos. Esto de Konami... Eran peores que nosotros. Te compras camisetas. Bien. Bueno, ¿qué ha dicho eso? No sé. La tercera pantalla volvíamos otra vez a ir a pie. Y esta era un rancho. Aquí sí. Entrábamos en un rancho. Y según avanzamos en la pantalla, había un momento que aparecía en la pantalla una advertencia de peligro. Un triangulito Danger, Danger. Sí. Y según avanzabas un poquito más, empezaban a correr hacia ti 50.587 búfalos. Búfalo arriba, búfalo abajo. Búfalo arriba, búfalo abajo, sí. Ahí lo que tenías que hacer era subir y empezar a correr como un descosido. Ahí tenías dos formas de morir. Arrollado por los búfalos o que te comiera la pantalla. Eso es. Porque ahí tenías que ir rápido, corriendo, corriendo, corriendo. Y claro, o sea, aparte te salían algunos enemigos. Menos, pero alguno también había. Y hay una parte en la que dejan de venir, luego viene uno solo, luego deja de ver, luego detrás de ese vuelven sí, a venir más. Hay que hacer un doble salto, un salto rápido, que sí, eso sí lo tenías que tener medido, porque era casi lo más difícil de la pantalla. Sí, sí, sí. Y una vez pasábamos eso, pues llegábamos al jefe final, ya este montado en un caballo, vestido de negro y con una armadura de plata. Y dice, madre mía, yo de aquí ya no pasé, entonces aquí ya te dejo seguir a ti. Pues después de cargarnos a este pollo pera, tenemos la escena cuarta. El final, aquí te enfrentas contra los dos hermanos, contra los hermanos Smith, que están colocados en balcones y que te tiran una serie de explosivos y una serie de faroles también, ¿vale? Sí, este sí que recuerdo haberlo visto de gente que estaba jugando por ahí, aunque también es posible que lo confunda con el de la sexta o la séptima. Sí, yo creo que aquí, más allá de aquí, yo creo que tampoco llegué. Luego tenemos la escena quinta, que al final nos vamos a enfrentar contra el Gekeko, que es un mexicano que usa un escudo que es a prueba de balas. Yo creía que este señor era un pintor. Pues fíjate, ¿no? Este viene del salvaje oeste. Ah, vale. También tiene un látigo y usa un sombrero de doble ala ancha. Y que rojo, vamos. Sí. Y la curiosidad de esto es que si está con mano en juego y cuando se muere, atrapa el sombrero según se muere y lo usará en las siguientes fases. Eso es. Cambia un poquito el sprite. Luego llegaríamos a la escena sexta, donde está Chief Expalpeln, que es un indio americano, que es un chamán, y te va a ir volando por la pantalla, te va a ir tirando cuchillos, y con esos cuchillos te puede bloquear las balas. La cosa es que se había fumado este indio para levitar. Obviamente la pipa de la paz. Sí, vamos, pero se la había fumado él toda. Y luego, ¿qué? Llegamos a la escena 7, que está Paco Loco, que es otro hombre mexicano. Está muy bien, ¿eh? Esto que los buenos sean rubios y los malos mexicanos todos. Sí. Es un hombre mexicano que está bastante gordo. Ala, venga, más estereotipo. Sí, es que... Que está sentado en lo alto de una fortaleza y te va a disparar con una ametralladora. Este es más o menos como el de la primera. Sí. Muy similar, porque también tiene barriles protegiéndolo. Y además aquí tienes a los enemigos que están rodeando al jefe, te van a ir tirando bombas desde un árbol cercano, ¿vale? Uh-huh. Ya se va complicando. Y por último tenemos la escena octava, que es Sir Richard Rose, que es un hombre británico. Si es que todo el mundo sabe que los británicos son malos. Son malísimos. Va a disparar al jugador desde un balcón que está detrás de una estatua con dos leones. Uh-huh. Al principio prefiere esconderse tras una seguridad, tras estas dos estatuas. Uh-huh. Mientras él está oculto, la armada privada va a hacer la mayoría del trabajo sucio de pegarte. Pero la batalla se va a ir convirtiendo cada vez más difícil, se va a empezar a mover, es muy ágil y finalmente rivalizando con la habilidad de los personajes, ¿vale? Eso es. Además tiene que ser derrotado dos veces. O sea, que este mezcla un poco las mecánicas de todos los anteriores jefes a los que nos hemos enfrentado. La armadura del Dark Horse de la pantalla 3, la agilidad del de la 2... La protección de los leones en vez de los barriles. Eso es. Además, el tener un ejército privado. Tiene las habilidades de todos estos jefes. Uh-huh. Y ese sería el juego. Sí, pues, la verdad es que... Poco más. Este con 5 duros te daba para un buen rato, ¿eh? Sí, la verdad es que las pantallas eran larguitas. Por lo menos el primer jefe y el segundo jefe eran asequibles una vez que les hubieras echado unas cuantas partidas. Sí. Y luego ya la tercera pantalla ya empezaba a ser pues más discriminante, pero por lo menos te dejaba disfrutar del dinero invertido. Uh-huh. Y luego teníamos un par de escenas, que son las escenas de los bonus, que después de los niveles 2 y 5 cambiabas la perspectiva, colocabas una perspectiva al estilo Cabal, con un cursor en mitad de la pantalla que lo movías y que era donde ibas a disparar. Y tienes un tiempo limitado y tienes que disparar a 50 enemigos que van a ir apareciendo en distintos lugares de la pantalla. Y nada. Una especie de Duck Hunt, pero con vaqueros. Eso es. Es el típico bonus que metían entre las pantallas de verdad en los juegos arcade. Uh-huh. Y bueno, como esto ha quedado así un poquito cortito, que tampoco queremos pasar tan rápido a la sección de cartón y dados, pues vamos a comentar también un poquito por encima el sucesor espiritual del que comentamos la semana pasada del Cabal. Este es el Blood Bros, que es un juego de TAT, que también salió en arcades en el año 90, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y la historia nos... Historia también, entre comillas, porque es casi tan extensa y profunda como en este juego que acabamos de comentar, nos narra que hay un vaquero y un indio, que son hermanos de sangre, se quieren enfrentar a Big John, porque es un conocido delincuente, y le quieren quitar de en medio a modo de cazar recompensas, pero claro, esta gente lo que quiere es quedarse con su dinero. Aparte de cobrar la recompensa, lo que quiere es quedarse con su dinero. El juego está visto en tercera persona. Vemos los sprites del indio o el vaquero, según seamos el player 1 o el player 2. Realmente molaba más el sprite del indio, sí. El vaquero muy sosín. Y teníamos el movimiento del muñeco y el movimiento del cursor, que era la mirilla por donde disparábamos. Está dividido en 5 fases y cada fase en 4 subpantallas. Al igual que en el Cabal, teníamos una barra de enemigo, que lo que teníamos que ir haciendo es ir destrozando a los enemigos, que en este caso, en vez de vietnamitas y marines, van a ser indios, vaqueros, y en vez de tanques vamos a tener carromatos que de cuando en cuando se abren y nos disparan con unos cañones que ya me hubiera gustado a mí verlos en el Salvaje Oeste. También se meten algunas licencias, puesto que los dirigibles vale, pase, Pero los aviones que nos tiran bombas, señores. Esto es que era un prehomenaje a Regreso al Futuro 3, tío. Sí, pero joder, o sea, yo es que cuando lo he estado revisitando y he visto los aviones, digo, coño, que son los mismos aviones que en el Cabal. Tampoco se comieron mucho la cabeza, o sea, lo reutilizaron totalmente. Como dice Java, hicieron un reemplazar sprite con... Sí, sí, sí. Y no se cortaron ni un pelo. Pero nada, ni para afeitarse. Bueno, como es... Exactamente igual que el Cabal, vamos a decir un poco las diferencias, que los bonus, aquí en vez de granadas, van a ser dinamitas. Estos nos los daba, en vez de los enfermeros de la Cruz Roja que pasaban de cuando en cuando, aquí en el Salvaje Oeste son cerdos. Disparas a un cerdo y te suelta dinamitas. Bueno. Ese era el cerdo naranja con un pañuelo blanco. Ese nos suelta dinamita. Luego había un cerdo negro con un pañuelo azul que nos suelta la escopeta. Y el cerdo anaranjado con un pañuelo verde nos suelta la metralleta. Así. Dice. Bueno. Son los cerdos que nos sueltan armas. Guay, genial. Luego también al destrozar determinadas estructuras o determinados enemigos, como pueden ser las caravanas, también nos podían soltar alguna dinamita. Y luego la bailarina de Cancán, que aparecía en las primeras pantallas, si la disparábamos, también nos empezaba a soltar dinamitas que llevaba debajo de las enaguas, hasta que al final la dejábamos sin dinamita y se quedaba ahí tumbada. Una cosa que lleva en común en todas las pantallas, en las 20 pantallas que hay en el juego, es que en todas aparece una lata azul. La típica lata del Salvaje Oeste. Sí. Esa. Está ahí en todas las pantallas. O sea, sea una cueva, sea un campamento indio, donde sea, donde te lleven, hay una lata. Oye, estaba muy orgulloso el diseñador de esa lata. Sí, sí. Y lo quiso poner en todas las pantallas. La verdad es que la lata es un bonus, pero es un bonus que se te puede envenenar, sobre todo jugando a dos jugadores. Porque tú disparas y la lata sube. Si la vuelves a disparar, vuelve a subir y te empieza a soltar puntos. Pero claro, si tú estás disparando ahí y vas a dar a un enemigo, no, primero da la lata. La lata vale. Salta y luego tienes que volver a dar para dar al enemigo. Lo cual, el enemigo te puede haber disparado ya 3 o 4 veces y tú estar súper jodido. Entonces lo de la latita era un poco arma de doble filo. Pero bueno. Aparte, también teníamos la voltereta. Aquí, por lo que he podido ver antes, había bastantes más tiros que en el Cabal. O sea, era bastante más difícil. Uh-huh. Y si no tenías cuidado y matabas rápido, mucha suerte tenías que tener, porque si no era muerte segura. Esto también, como en el Sunset Rider, era una bala, una vida. No tenía, vale. No tenías más... ¿Y disparos? ¿Tenías disparos infinitos? Infinitos. Tenías disparos infinitos, todos los que quisieras. Granadas no, bueno, dinamitas no. Dinamitas uh-huh. Sí que estaban limitadas, pero las dinamitas las podías ir consiguiendo según aparecieran los cerditos o bueno, con las granadas que te tiraban los enemigos, si tú las interceptabas con el disparo, también uh-huh. salían dinamitas. Sus disparos también se podían interceptar con tu disparo, esa es una parte buena. Por lo menos, bueno. Sí, tenías cierta posibilidad. Y luego lo más chulo de este juego, al igual que en el Cabal, son los enemigos finales, que aquí eran la leche. En el primer enemigo final es un tren que va bajando desde las montañas. O sea, se ve cómo aparece por el fondo de la pantalla desde arriba y va haciendo S's y tú le puedes ir disparando. Mientras tanto, claro que él obviamente va a hacer lo mismo, porque el tren lleva detrás unas torretas de disparo que te empiezan a disparar. Y aparte están los típicos vaqueros con la vagoneta esta de... Sí, con la que se pone uno de al lado del otro. Eso es, esa de en forma de T, que también sale en Indiana Jones una. Sí. Pues esa, cargado de vaqueros disparándote. Entonces, uh-huh. Muy divertido. Porque si la vagoneta, el tren, llega hasta abajo del todo, pues por la chimenea te va a empezar a soltar, vamos a decir, carbón ardiendo, por no decir que son bombas. Y te van a caer hacia ti, pero aparte van a salir 80.000 vaqueritos que te van a disparar. Entonces, pues hay que ser rápido y en destrozarlo, y todo lo que pueda llevarlo de antes, mejor que mejor. El jefe de la segunda pantalla sería un zeppelin enorme. Este yo recuerdo también habérmele pasado, que era bastante sencillo, porque tú te quedabas en una posición y desde la mitad del zeppelin se abría y empezaba a disparar. La cosa, si tú sabías dónde, encima de tu posición, directamente ponías el disparo encima de las bocas de cañón de esa posición y interceptabas sus disparos a la vez que le dañabas. Uh-huh. Entonces te podías cubrir. Ahí jugando a dobles, pues uno se encargaba de cubrir y el otro de las tanquetas que había por debajo para que no disparasen. Y ese era bastante fácil jugando a dobles si estabas coordinado. Luego, la tercera pantalla, aquí también se les fue un poco el peyote a la cabeza y pusieron de jefe final a unas águilas. Unas águilas que disparaban fuego. Tres águilas. Que luego fueron a tirar el anillo único, ¿no? A el destino. Algo así debía ser, pues vamos. Había dos águilas de un color morado y luego una águila de color azul. Las águilas de color morado solo disparaban fuego. Y una vez que matabas a esas dos, llegaba la de color azul y esa, aparte de disparar fuego, también disparaba huevos. Los huevos, al tocar el suelo, se convertían en una especie de aborto de pollo, porque eran un aborto, y luego esos pollos debían ser radioactivos porque disparaban. Era la pornografía del disparo. Sí, sí. O sea, lo que te digo, se pasaron de peyote. Pero claro, luego en la cuarta pasada todavía estaban de... No se les había bajado y de jefe final en la caverna pusieron a una serpiente gigante. Te tocaron todos los palos, ¿eh? Sí, sí, todos. Pero vamos, una especie de cascabel que su único punto débil era la cabeza. O sea, si le dabas en cualquier otra parte del cuerpo no le bajaba la vida. De la boca escupía fuego, parecido al de las águilas, que era un abanico de 5 o 6 fuegos, pero luego del cuerpo escupía como unas burbujitas, y esas burbujitas, si tocaban el suelo, también estallaban, dejaban fuego. Uh-huh. Era bastante complicado por lo rápido que se movía esta serpiente y lo difícil que era acertar a su cabeza, además de estar esquivando todo el fuego para un lado y para otro. Si conseguíamos acabar con toda la zoología del oeste, haber matado un zeppelin casi antes de que se inventaran, el tren, con lo caro que eran, pues en la quinta pantalla tendríamos una locomotora casi eléctrica, que era la hostia, porque tenía varias plataformas de disparo y arriba tenía también torretas de disparo. Las torretas de disparo de arriba, si las matabas al tiempo, volvían a salir, y aparte tenía como 8 puertas de donde salían miles de vaqueros. Si conseguías destrozar a esto, justo detrás aparecía Big John, ya por fin. Joder. Estabas hasta la polla de recibir disparos y dices, mira tío, ya déjame en paz. No te ha costado ni nada. Sí, sí, sí. Y el Big John este, si tu sprite es grandecito, porque es grandecito, pues este es 3 veces más. Es una especie de Hulk Hogan supermusculado, moreno, con una capa, que según le vas disparando, pues la capa se le acaba cayendo, y tiene una metralleta que nos dispara bolas de energía, y según va pasando el combate y va estando más dañado, pues nos va sacando otras armas. Al tercio, cuando ha bajado un tercio de vida, pues aparte, con la otra mano nos saca una especie de metralleta de repetición, que también es súper rápido el disparo y tienes que estar muy atento. La verdad es que las balas del disparo normal es hasta fácil de esquivar, entre comillas, lo de hasta fácil de esquivar, porque ya estamos hasta la polla de esquivar disparitos. Y luego ya cuando le baja a 2/3 la vida, aparte de la escopeta de repetición esta, va con lanzallamas. O sea que ya lo tiene todo. El hombre orquesta. Sí, sí. Pero de las armas. El hombre que está de las armas. Es genuino y genial. Bueno, si conseguimos destrozarle antes de estampar la máquina contra cualquier cosa, se ve como nuestro vaquero y nuestro indio se suben a la montaña de oro que tenía ahí, y ya aparecen los créditos finales donde nos aparecen los jugadores diciendo este dinero que íbamos a quedárnoslo nosotros, pero vamos a ser buenos y vamos a hacer el bien con la comunidad y a repartirlo entre la gente que se lo ha robado. Vamos, una pastelada del 3. Y al final, como todo buen juego de vaqueros, aparecen los héroes cabalgando hacia el ocaso. Yo a este juego le veo que claramente le hace falta un dragón. Pues es lo que le faltaba. Yo creo que, ya te digo, porque ya se les estaba bajando el peyote y pusieron una serpiente, pero dijeron, seguro que salió cuando estaban ahí diciendo en el diseño de personajes, si hacemos un dragón, no, una serpiente, pero si le ponemos alas es un dragón. Un dragón de 3 cabezas. Vamos, poco le falta. Vamos, muy entretenido, muy, muy difícil, chulo, ¿eh? Muy difícil, porque no era fácil. La primera pantalla vale. Las primeras 4 pantallas, o sea, hasta llegar al tren. El tren ya te podía fastidiar mucho, pero luego ya se complicaba. O sea, te empezaban a salir, todo era por patrones, porque siempre era el mismo orden de aparición, pero es que se te acumulan sí o sí. ¿Y aquí, como en el cabal, podías cubrirte detrás de cosas? Sí, había escenario destruible. Todo el escenario era destruible. Vale, o sea, como el cabal, igual. Sí, sí, igual. O sea, por eso se le consideró un sucesor espiritual o una continuación directamente. Lo que pasa es que como no llevaba el cabal 2, pues... Uh-huh. Pero vamos, es exactamente igual. El mismo estilo de juego, es un cabal shooter. O sea, sí. Que no hay discusión posible. Y bueno, vamos a tomar un descansito, a beber un poquito de agua. Muy bien. Y entramos con lo siguiente, ¿no? A tope. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Bueno, pues vamos con cartón y dados. A ver, ¿qué nos traes hoy aquí en esta seccioncita? Pues vamos a hablar de unos juegos que hablamos un poquito de ellos en Navidades. Uh-huh. Y vamos a ver si profundizamos hoy y les damos cera buena. Vale. El primero del que vamos a hablar, el Colt Express. Y directamente pues leemos la introducción que viene en las reglas. Uh-huh. Para que nos hagamos un poco a la idea, ¿vale? Dice, el 11 de julio de 1899, a las 10 de la mañana, el Union Pacific Express ha dejado Folsom, Nuevo México, con 47 pasajeros a bordo. Después de unos minutos, se escucha el sonido de pasos rápidos que vienen del techo y después disparos. Despiadados bandidos, fuertemente armados, están robando a los honestos ciudadanos sus bolsas y joyas. ¿Serán capaces de mantener la cabeza fría y esquivar las balas? ¿Podrán hacerse con las nóminas de la Niza Valley Coal Company, guardadas en maletines y custodiadas por el Marshal Samuel Ford? Solo un bandido logrará su objetivo, convertirse en el forajido más rico de la banda. ¿Vale? Pues aquí, así de inicio, promete. Esto de inicio ya nos ha contado de lo que va a ir el juego. Uh-huh. De robar. De robar y de forajidos. Bien. Vamos a ser los malos en este juego. Un poco la ficha. Uh-huh. Es un juego francés. Está diseñado por Christophe Reimbold, uh-huh, el artista Jordi Balbuena, uh-huh, publicado por Asmodee, y aquí en España llega por Asmodee también. Uh-huh. Es del 2014, ¿sabes? Número de jugadores de 2 a 6. Cuanto más jugadores, mejor. Para mi gusto, este juego gana a 6 jugadores, está muy bien. A 2 se quedaría, yo creo que no es un juego para 2, ¿vale? Uh-huh. Muy cortito, ¿no? Muy cortito, se queda muy cortito para 2. y sugieren 10 años o más, que para mí se me hace, a partir de 8 estaría bien. Uh-huh. Y es muy cortito de jugar, es un juego familiar, 30 minutos. Ah, bien. Es un juego para toda la familia. De precio, está muy bien de precio. Estaríamos hablando de unos 30 euros. Uh-huh. Y se puede encontrar por ahí un poquito más barato, sobre 25-27 euros. Vale, o sea, súper económico, divertido, para poder jugar con los niños. Sí, sí. ¿Lo tiene todo? Sí, sí. Y lo que una de las cosas que más mola de este juego son los componentes. Uh-huh. Porque lo primero que te encuentras cuando abres la caja es que te viene una serie de paneles de una serie de troqueles. Uh-huh. Y tienes que hacer como los niños. Lo primero que tienes que hacer es montarte tu tren. Ah, guay. O sea, te montas un tren en tres dimensiones con el cartón, ¿vale? Uh-huh. Porque vas a meter a los tokens, a los meeples, los vas a meter dentro de los propios vagones. Aquí los meeples están un poco pasados de rosca porque van con pistola y sombrero. Sí, sí, sí. Son, llaman mucho la atención. Está muy bien editado este juego. ¿Qué tenemos dentro? Pues tenemos los seis vagones y la locomotora. Uh-huh. Que luego además cuando los montas no los tienes que desmontar, sino que entran perfectamente luego en los insertos de la caja, los puedes dejar tal cual montados. Viene una cosa que está súper chula, que son elementos de terreno que no valen para nada dentro del juego, pero que te hace como atrecho del juego, y esto hace que la mesa luzca súper chula. Vamos, que te mete en ambiente. Te mete totalmente en ambiente, muy temático. Vamos a tener una serie de fichas. Uh-huh. Que es las que nos van a marcar el importe de dinero, que es lo que nos va a decir quién va a ganar la partida, ¿vale? Vienen unas bolsas que no sabes qué importe es el que viene por detrás, puede estar entre 250 y 500 dólares. Uh-huh. Luego tienes seis joyas, que esas sí que son siempre fijas de valor, que son de 500 dólares. Uh-huh. Y luego tienes dos maletines de 1000 dólares cada uno. Uh-huh. ¿Vale? Tienes 17 cartas de ronda, que luego explicaremos un poco para qué valen, que son las que digamos que van a ser los escenarios. Uh-huh. Tienes un peón, que es el que va a ser el marshal, que el marshal no lo lleva ningún jugador, tiene una IA, ya veremos. Uh-huh. Tenemos 13 cartas de bala neutral. Bien. Y tenemos una carta de personaje, y para cada jugador vamos a tener una carta de personaje y 10 cartas de acción, ¿vale? Que ya veremos un poco lo que es. Vale. Y también para cada personaje tenemos 6 cartas de bala. Bien. Y el propio Meeple. Uh-huh. Que las 6 cartas de bala lo que representan es el cargador del revólver. Eso es. Cada una de las cartas, pues la primera viene dibujada 6 balas, luego la siguiente 5. Es como si fueras vaciando el cargador. Uh-huh. Porque ya veremos que luego el que vacíe el cargador por completo se va a llevar un bonus de 1000 dólares. Joder. Claro, claro. El que se haya divertido disparando a todo el mundo, pues ese se le ve recompensado. Ah, guay. Bueno, lo dicho, tenemos que montar los vagones y la locomotora. Uh-huh. Lo montamos un poco aleatoriamente, como queramos. Montamos la locomotora adelante, obviamente, y detrás de ella los vagones, que nos indiquen las reglas dependiendo del número de jugadores, ¿vale? Colocamos un vagón por jugador. O sea, si somos 5, colocamos 5 vagones. Uh-huh. ¿Vale? Colocamos al Marshall en la locomotora. Junto al Marshall ponemos el primer maletín, porque se supone que el Marshall está custodiando ese maletín de dinero. Luego, cada uno de los jugadores va a recibir un bandido. Este bandido tiene una habilidad especial. Ah, guay. Luego va a recibir lo que decíamos, las 6 cartas de bala, que las vamos a colocar en nuestra ficha, que la vamos a tener delante de nosotros. Y cada uno vamos a recibir 10 cartas de acción, que vamos a barajarlas, las vamos a colocar debajo, al lado nuestro, boca abajo, sin verlas, ¿vale? Uh-huh. Cada uno, este va a ser nuestro mazo personal. Vale. ¿Vale? Cada uno tenemos nuestro propio mazo. Uh-huh. Recibimos 250 dólares para poder ir empezando y para poder ir jugando un poco al despiste de que no sepa la gente cuánto dinero tenemos, ¿vale? Uh-huh. Porque ya veremos que las bolsas, como no hay muchas, se van moviendo mucho entre los jugadores. Vale. Vamos al siguiente paso, vamos a robar un número de cartas de ronda dependiendo del número de jugadores que haya. Hay cartas de ronda por si juegas entre 2 y 4 jugadores, y luego hay cartas por si juegas entre 5 y 6, ¿vale? Uh-huh. Vale. En estas cartas de ronda, ¿qué es lo que va a decir? Digamos que van a ser las fases, los turnos que vamos a ir jugando, y nos va a indicar cómo vamos a ir jugando las cartas, ¿vale? Si las vamos a jugar boca arriba, que las va a ver todo el mundo, o si vamos a pasar por un túnel y le vamos a tener que dar la vuelta a la carta y solo vamos a saber nosotros lo que vamos a jugar, ¿vale? Ajá. Uh-huh. también puede ser que podamos acelerar, que es que durante ese turno vamos a jugar dos cartas, cada uno de nosotros en vez de una. ¿Vale? Luego aquí, al final, en estas cartas de ronda, también puede haber un símbolo que nos va a indicar qué es lo que va a pasar cuando terminemos de jugar este escenario, ¿vale? Ajá. Ya veremos. Bueno, yo creo que no, ni siquiera vamos a entrar, pero bueno, para que nos hagamos un poco la idea. ¿Y cuál es la chicha de este juego? ¿Cómo se juega esto? Vale, pues esto se llama programación de acciones, que yo creo que no hemos hablado de ningún juego de este tipo, ¿vale? No. Lo que decíamos, tenemos nuestra propia baraja y cada una de esas cartas viene una acción de lo que podemos hacer. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Vamos a barajearla, robamos 6 cartas. Y entonces en nuestro turno vamos a poder jugar una de estas cartas de acción, o si no queremos jugar, vamos a poder robar 3 cartas más, ¿vale? Y las vamos a añadir a la mano. Y llegamos al final, que la partida va a terminar tras 5 rondas, es decir, tras sacar 5 cartas de ronda. Y después de que cada uno de nosotros vayamos a contar el importe que tenemos en nuestras fichas, ¿vale? Y el que más botín haya conseguido, pues es el que va a ganar. ¿Qué acciones podemos hacer? Es decir, ¿qué acciones vienen en las cartas nuestras de acción? Vale. ¿Vale? Vamos a poder mover a nuestro bandido, que lo vamos a poder mover de un vagón a otro, vale, de adelante o hacia atrás. Y si está en el interior del tren, ¿vale? Porque aquí, otra de las acciones que podemos hacer es cambiar de piso. Uh-huh. Porque podemos movernos tanto dentro de los vagones, como decíamos al principio, podemos subir al techo. Ajá. Bien. ¿Vale? Y en el techo nos podemos mover. Uh-huh. En el techo nos movemos más. En el techo nos movemos más. Uh-huh. Podemos disparar si queremos. ¿Vale? Uh-huh. Si estamos dentro del vagón, vamos a disparar a alguien que esté a un vagón exacto de distancia. Que esté un vagón por delante o por detrás. Ajá. Uh-huh. Pero si estamos en el techo, vamos a disparar al primero que se encuentre en nuestra línea de visión. ¿Vale? Si está a 4 vagones el primero, da lo mismo. Le vamos a dar a ese. Bien. Que no se hubiera, ¿vale?, puesto en medio. Lo que habíamos dicho antes, si disparamos todas las cartas de bala, vamos a recibir $1,000. Guay. Otra acción que tenemos, vamos a poder mover al Marshal. Eso es que al Marshal le movemos un vagón donde nosotros queremos. Uh-huh. Cuando el sheriff se encuentre con un bandido, ¿qué es lo que pasa? Pues que el bandido tiene que escapar. Uh-huh. Entonces, directamente, como el Marshal no puede ir al techo, sino que siempre va a ir por dentro, si se encuentra un bandido, el bandido tiene que subir al techo obligatoriamente. Uh-huh. ¿Vale? Y cuando te encuentras al Marshal, recibes una carta de bala neutral que la tienes que poner en tu baraja. ¿Vale? Aquí ya empezamos a ver para qué valen las balas. Uh-huh. Que es que van a aumentar tu baraja en cartas y las vas a robar y no puedes hacer nada con ellas. No te van a dar acciones. Entonces tus acciones se van a ir viendo limitadas. Uh-huh. ¿Vale? También puedes robar, que esto es que uno de los tesoros que haya en el suelo del vagón, ¿sí?, te lo puedes quedar. Vale. ¿Vale? Porque los tesoros los hemos colocado al principio del todo. Cada vagón tiene unos símbolos que te dice qué es lo que tienes que colocar al principio de la partida. Te dice, pues en este vagón colocas 2 bolsas y un diamante. En este vagón colocas 3 bolsas. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, con esta acción, si hubiera una bolsa, nos la robamos. Uh-huh. Podemos pegar un puñetazo, que es que alguien que esté en tu mismo vagón, dentro o fuera, da lo mismo que estés abajo o arriba, uh-huh, tú le pegas a esa persona. Entonces, esa persona, para empezar, se desplaza en el vagón. Se va o un vagón adelante o un vagón hacia atrás. Uh-huh. Y como le ha golpeado muy fuerte, uh-huh, se le cae una de esas bolsas y se la deja en el suelo. Sí, para poder correr más rápido, eso está clarísimo. Eso está clarísimo, nos ha pasado a todos. No se quiere llevar otra. Entonces, ¿qué es la gracia de este juego y qué es la programación de acciones? Pues que vas a colocar todas las cartas y todos los jugadores van a colocar las cartas y luego se van a resolver. Uh-huh. Es decir, el jugador 1 coloca la acción que él quiera, mover, el siguiente va a pegar un puñetazo, el siguiente va a robar, el siguiente, ¿vale? Y se sigue así todas las rondas que indiquen la carta de ronda. Uh-huh. Entonces, si la carta de ronda dice que hay que jugar 4 cartas, pues se juegan 4 cartas cada uno. Uh-huh. Luego, el que ha empezado a jugar roba, o sea, coge ese mazo que se ha formado, le da la vuelta y empieza a resolverlas. Ajá. ¿Vale? Entonces, esa es la programación de acciones y la resolución de acciones y lo gracioso de este juego. Sí, que de lo que realmente tú planificas a lo que realmente pasa, claro, puede ser un mundo. porque, como hemos dicho antes, puedes la carta de ronda te puede decir que las pongas boca arriba o boca abajo. Entonces va a haber cosas que sí que sepas cómo van a ir ocurriendo, pero llega un punto en el que hay un túnel, alguien pone una carta boca abajo y no sabes si ha subido, si ha bajado, si ha pegado un puñetazo, si ha robado. Entonces es muy gracioso, porque... O sea, pasan cosas que no te hubieras imaginado nunca que te hubieran pasado. Porque lo mismo, tú quieres subir en un vagón, pero no puedes porque te han pegado un puñetazo, ya estás en otro vagón, vas a subir en otro, te encuentras al Marshall. O sea, es, obviamente, esto le mete mogollón de azar y mogollón de caos al juego. O sea, que el que no le guste mucho el caos, pues se va a poner muy nervioso muy rápido. Sí, que se busque otro juego mejor. Efectivamente. Pero sin embargo es muy divertido. Sí, pero vamos, que es un azar que está dado por la por las situaciones de los jugadores, no por algo que... Sí, que, no es un que, dado. Que tires no es... un dado, o sea, es un azar casi lógico. Sí, y además tú te lo has buscado porque las acciones las ves tú, las tienes en tu mano, entonces tú sabes qué es lo que quieres hacer. Eso es. Otra cosa es que consigas o no hacerlo, pero... Es un juego muy recomendable, ¿eh? Muy divertido. Además, como se juega en media hora, se juega muy rapidito. Cuando se coge la mecánica, te puedes echar dos o tres y no te das ni cuenta. Para niños, muy divertido, porque como además es súper visual, muy vistoso, muy bonito. Sí. Puedes ir moviendo a los tokens. O sea, es muy divertido. Yo lo he jugado con mis sobrinos y la verdad es que no lo hemos pasado pipa. Este tengo que probarle yo. Este, además, como es para bastantes jugadores, la próxima vez que nos veamos, este me lo llevo y nos echamos uno rápido, que es en media hora. Guay. Un después de las pizzas del rol. Lo sacamos en un momento. No toquéis los vagones, está prohibido. Vale. Pero... O sea, la grasa y el cartón no se llevan bien, ¿no? No se llevan bien. No resbala todavía. No. Vale. Y así que este era Alcohol Express. Bueno, y ahora vamos con algo que como ya dijimos, tenemos bastante quemado. Este tenemos muy quemado. Este fue, yo creo que uno de los primeros juegos que yo tuve. El Bang. Con exclamación al final, ¿eh? Es fundamental. Sí, si no, pues no dispara. Y este es un juego de roles ocultos. ¿Vale? El que no haya jugado a Polis y Cacos en la piscina, pues es que no ha tenido infancia. Y no ha tenido, es ese que había una prostituta que te guiñaba el ojo y si estabas muerto te revivía y demás. Eso es. Pues es básicamente es ese juego, pero dado con una vuelta de tuerca. Y sin putas. Y sin putas, efectivamente. ¿La ficha? Vamos a ella. Venga. El diseñador. Emiliano Sciarra. Vale. Es un juego italiano. Sí. Sí, el sí, artista. Y lo sufrimos en nuestras carnes, que fuera italiano. Efectivamente, porque este juego lo tuvimos antes de que estuviera traducido al español y las cartas venían en italiano y en inglés. Italiano e italiano. Y gracias a eso sabemos lo que es un mancato y podemos ir a Italia y nos defendemos perfectamente. Sí, bueno, por lo menos esquivamos. Otra cosa no. Podemos hacer bang. Podemos mancato. Hacer bang, pero no salen balas de los dedos. Así que nada. Bueno, el artista. Es Alessandro Piarangelini y aquí está publicado por Asmodee. Esto tiene versiones 1000 para todos los gustos y para todos los colores. Está desde la edición básica más las expansiones. Y luego sacaron una cosa súper chula que seguramente haya mucha gente que la haya visto porque llama mucho la atención, que es una bala. Sí, yo esa es la que tengo, la bala. Pues es aparentemente es una bala gigante y dentro están todas las barajas con todas las expansiones. Eso es. Muy, muy curioso, ¿eh? O sea, muy bonito. Este para fiestas de amigos, para después de comer, alguna cosa así. Este de Saboteur. Antes de las copas, sobre todo. Antes de las copas, sí. Porque aquí hay mucho pique. De que es del año 2002, es un juego antiguo. Número de jugadores de 4 a 7. Lo mismo. Cuanto más mejor. Cuanto más mejor. Y ya no solo cuanto más mejor, sino que una de las cosas que yo le critico a este juego es que, como ya veremos, es un juego de roles ocultos. Es decir, vas a repartir roles entre la gente. Va a haber un sheriff, un renegado, forajidos y ayudantes del sheriff, ¿vale? Entonces, para mi gusto, esto solo queda bien equilibrado cuando son 7 jugadores. Hombre, con 5 también podría quedar bien. Con 5 es la otra solución que mejor queda, pero con 4 y con 6, para mí, está roto. Sí. O sea, se hace muy complicado para el sheriff con 4. Y... Hombre, con cuatro, si pilla rápido al que va a ser el renegado, uh-huh, lo puede hacer, porque es un 50-50. Sí, sí. Pero vamos, o sea, yo es un poco lo que le veo. O sea, yo creo, sí, que está un poco desequilibrado con muchos jugadores, o sea, con pocos jugadores. Sí, también depende de cómo se repartan los personajes y esto que ya veremos ahora. Claro, porque claro, cada personaje puede ser más potente o menos según esté sentado en la mesa, efectivamente. Es. Bueno, vamos piano, que si no, sí, vamos de cholo. Bueno, pues es un juego de tiros, como, uh-huh, habíamos dicho, sí, al estilo Spaghetti Western. Uh-huh. Hay un sheriff, hay, como habíamos dicho, un grupo de forajidos que van a querer matar a ese sheriff. Uh-huh. Al sheriff le van a ayudar, pues, los ayudantes del sheriff, uh-huh, que van a estar de incógnito. Uh-huh. Y también va a haber un renegado, que lo que el renegado quiere es acabar con todo el mundo, ¿vale? Sí. Quiere quedarse él con todo el pastel. ¿Qué tenemos en la caja en el juego básico? Vale, vamos a hablar solo del juego básico. Vale. 103 cartas que están divididas en tres tipos, uh-huh, que se van a reconocer por el dorso. Sí. Tenemos 7 cartas de rol. Uh-huh. Tenemos 16 cartas de personajes, uh-huh, que en el dorso hay balas, tienen de balas. Luego tenemos las 80 cartas de juego. Uh-huh. Y tenemos 7 cartas recapitulativas que nos van a explicar que van a significar los símbolos que vienen en las cartas, ¿vale? Vamos, un resumen de las reglas. Un resumen de las reglas, sí. O sea, es que en las cartas no viene texto, sino que vienen símbolos y esos símbolos se traducen en algo. Pues, uh-huh, pues te hacen un resumen para las tres primeras partidas hasta que lo pillas. Sí. Y luego tenemos las instrucciones típicas. Uh-huh. Vale. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del juego? Pues el objetivo del juego depende del personaje que tú estés jugando. Uh-huh. El sheriff, la tarea que tiene es la de eliminar a todos los forajidos y al renegado. Uh-huh. ¿Vale? Independientemente del orden. Da lo mismo el orden. Luego veremos que depende de la estrategia, pues le interesará matar antes a algo que a otra. Pero bueno. Uh-huh. Luego están los forajidos, que lo que quieren es eliminar al sheriff, ¿vale? Pero les da lo mismo matarse un poco entre ellos. Uh-huh. ¿Vale? Porque ya veremos por qué. Luego estaría el ayudante del sheriff, que tiene que ayudar y proteger al sheriff. Uh-huh. Y persigue el mismo objetivo que el sheriff, es decir, matar a los forajidos. Uh-huh. Y luego tenemos el renegado, que el renegado lo que quiere es convertirse en sheriff. Entonces, para eso lo que tiene es que matar a todos los forajidos, a todos los ayudantes y al sheriff, para quedarse él con todo. Eso es. La cosa es que tiene que matar al sheriff el último. Tiene que ser el sheriff, exactamente. Un one in one. Tiene que ser un duelo del oeste en una calle, uno a otro disparándose. Al amanecer, efectivamente. Para que se muera, se joda. Decía, no podíamos haber quedado aquí a las 12 o la 1, que encima vengo pronto y me muero. Manda cojones. Vale, ¿cuál es la preparación del juego? Pues depende del número de jugadores que seáis, se van a distribuir los roles de una forma distinta, ¿vale? Para 4 jugadores va a haber un sheriff, un renegado y 2 forajidos. Para 5 jugadores, un sheriff, un renegado, 2 forajidos y un ayudante del sheriff. 6 jugadores, un sheriff, un renegado, 3 forajidos, un ayudante del sheriff. Uh-huh. Y para 7 jugadores se reparten todos los roles, ¿vale? Un sheriff, un renegado, 3 forajidos y 2 ayudantes del sheriff. Uh-huh. ¿Vale? Repartes un personaje a cada jugador y este personaje tiene una habilidad. Uh-huh. ¿Vale? Es como el otro, es como el Call Express. Y dependiendo de esa habilidad, de lo buena o mala que sea, vas a tener más o menos vida. Uh-huh. Que es una forma muy curiosa de marcar las vidas, será con las balas. Dependiendo de las balas que te queden, son los puntos de vida que tienes. Uh-huh. Las vidas también son importantes por otra cosa que veremos luego. Uh-huh. Bueno, ¿qué puedes hacer en tu turno? Pues, en tu turno, robas las 2 primeras cartas que estén encima del mazo. Uh-huh. Con la limitación de que no puedes tener más cartas que vidas. Al final de tu turno. Al final de tu turno, eso es. Luego puedes jugar cartas, que uh-huh, tú puedes jugar todas las cartas que tú quieras, con las siguientes limitaciones, que es solo puedes jugar un bang, que es un disparo, uh-huh, y no puedes tener 2 cartas iguales bajadas delante de ti, de persistentes, digamos, ¿vale? Uh-huh. Eso es. Las cartas, como hemos dicho antes, van a tener símbolos que son autoexplicativos, o sea, te van a decir qué hace cada carta, uh-huh, y solo las vas a poder jugar en tu turno menos 2 cartas, que son la birra. Que es, eso siempre es bueno, la birra es buena. En cualquier la birra ocasión. Siempre es buena. La birra, en este caso, a cada carta de birra nos va a dar un punto de vida más. Uh-huh. ¿Vale? Y luego tenemos el mancato, que es la esquiva, que te va a permitir esquivar un disparo que te haga alguien. Eso es. Eso en principio, porque luego habrá cartas que nos obliguen a jugar Bank cuando no es nuestro turno o otras cosas. Normalmente las cartas se juegan y se tienen que descartar, ¿vale? Mientras, si tienen borde azul, que suelen ser las armas, son las que van a estar puestas delante de ti, ¿vale? Sí. Luego ya, cuando has terminado de jugar, pues te descartas las cartas que te sobren, que son el número de cartas que sobrepasen tu número de vidas. Eso es. Por eso es importante el número de vidas que decíamos de los personajes. Porque hay personajes que tienen 3 vidas, pueden tener una habilidad muy potente, pero claro, son de papel. Claro. Entonces, luego también tenemos una serie de castigos y de recompensas. Es decir, si el sheriff elimina a un ayudante del sheriff, el sheriff tiene que tirar todas las cartas que tenga en su mano y que tenga jugadas delante de él. ¿Vale? Vamos, que se quedan pelotas. Sí, o sea, claro, si matas a tu colega, pues tienes que ir a llorar y demás, entonces, pues claro. Y luego, cualquier persona que mate a un forajido, incluso si eres un propio forajido, tienes derecho a una recompensa de 3 cartas. ¿Vale? Las cartas, vale. Lo más importante de este juego, entender el concepto de la distancia. Bien. La distancia es el número de espacios físicos que nos separan entre los jugadores. ¿Vale? El que está a mi izquierda o el que está a mi derecha está a distancia de 1. Vale. Si tenemos a una persona en medio, pues estaré a distancia de 2. Es decir, tenemos que contar el número de puestos que nos separan a nuestro posible objetivo. Para hacerlo más fácil y más gráfico. En una partida de 4 jugadores vas a tener a 2 a distancia 1 y al cuarto jugador a distancia 2. Eso es. Vamos, que tú ves a tu novia sentada enfrente de ti, cuentas las posiciones y ese es el número de posiciones que os separan. Vale, luego hay unas cartas azules, es decir, que van a estar colocadas delante de ti, que van a modificar esta distancia relativa, ¿vale? Son el Mustang. Bien. Que ese jugador es visto a una distancia de más 1. Bien. Es decir, que si yo tengo puesto un Mustang, el jugador que tengo a mi izquierda, yo no voy a estar a él a distancia de 1, sino que voy a estar a distancia de 2. Eso es. ¿Vale? Es como si, porque soy un Mustang, voy más rápido, entonces estoy más lejos. Mustang, y luego, Mustang es un caballo, no un coche. El Mustang, cierto, es un caballo, efectivamente. Y luego tenemos la carta del Apalusa. Que esto lo que pasa es que tú ves al resto de los jugadores a una distancia de menos 1, es decir, van a estar todos una posición más cerca. Este es el caballo indio que era de incursión rápida. Por eso, como es muy, muy rápido, pues corre más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos otro tipo de cartas, que son las cartas azules, que son cartas de armas, que son las que vas a colocar delante de ti y se van a quedar ahí para siempre, hasta que te las quiten. Bien. ¿Vale? Esto lo que te permite es disparar más lejos. Porque por defecto tú puedes disparar a distancia de 1, ¿vale? Sin tener armas ni nada, tú puedes disparar al que tienes a tu izquierda o a tu derecha. Bien. Pero puedes bajarte una escopeta, por ejemplo, que sea de distancia 4. Entonces, bien, ya podrías disparar a alguien que estuviera a distancia de 4. Vamos, le puedes meter una bala en el centro de los ojos a quien quiera con una distancia de 4. Efectivamente. ¿Cómo disparas? Pues para disparar aquí utilizas una carta que se llama el Bang, de ahí el nombre del juego. Bien. Si tú le disparas a alguien con un Bang, tiene la opción de esquivarla con una carta que se llama Esquiva. ¿Vale? Como habíamos dicho antes, la birra permite recuperar vidas. Luego tenemos una carta que se llama el Barril, que lo que te permite es hacer una esquiva sacando un tipo de carta de la baraja, ¿vale? Porque las cartas, en una esquina de la carta también viene como si fuera una baraja francesa. Viene el típico corazón trébol y un número. Entonces, en este barril te dice, saca la carta de arriba de la baraja. Si es entre un 3 de picas y un 10 de picas, esquivas. Esquivas, ¿vale? Hace lo mismo que si jugaras una carta de esquiva. Luego las cartas van a tener una serie de símbolos, como hemos dicho, y te van a permitir pues hacer acciones pues típicas. Puedes robarle cartas a los contrincantes, puedes hacer que se descarten de cartas, ¿vale? Sí, que serían robar más cartas. Puedes robar más cartas, puedes las acciones típicas de los juegos de cartas, vamos. Sí, soltar una horda de indios, cualquier cosita. Y luego hay una serie de cartas especiales, ¿vale? Por ejemplo, así, las más, hay unas cuantas, pero vamos a hablar solo, por ejemplo, del duelo, uh-huh. ¿Vale? Que esta carta era divertida porque tú le retabas a alguien a duelo y le dices, te reto a duelo. Entonces empezabais a sacar, tú le tiras un bang y él te tiene que responder con un bang. Uh-huh. Si te responde, tú le tienes que mandar otro bang, ¿vale? Y así hasta que uno de los dos deje de mandar bangs. Uh-huh. El primero que falle recibe un punto de daño. Uh-huh. También podías no aceptar el duelo y recibir el daño directamente. Efectivamente. ¿Por qué? Porque había muchas situaciones en las que tú sabías que una persona no tenía ningún bang para disparar. Uh-huh. Entonces directamente le retabas a duelo y ya era sin gastar un bang, porque tú solo puedes disparar una vez por tu turno. Uh-huh. Así podías forzarle a recibir un punto de daño sin necesidad de gastar un bang. Claro. Luego, por ejemplo, tenías también el Emporio, que aquí lo que hacías era robabas un número de cartas igual al número de personajes que estuvieran jugando, uh-huh. Te cogías una carta y repartías el resto. Uh-huh. Las ibas pasando a como si fuera un draft de Magic. Eso es. Luego, por ejemplo, podían venir los indios, uh-huh. Que entonces cada jugador estaba obligado a jugar un bang, y el que no tuviera, pues podías gastar un mancato, una esquiva, y si no tenías... pues no, te comías, o sea, un punto no de se, daño. No se podía tirar ni mancato ni barril. Ah, vale, no se podía, con este no se podía esquivar, no, efectivamente. No. O sea, lo único en todo caso, lo que sí era la regla de la birra, que si te ibas a morir y tenías una birra en mano, la podías soltar para no perder ese punto de vida. Exactamente. No. Luego otra también muy divertida, que era la dinamita, uh-huh. Que esto era una carta que tú la ponías en juego, ¿vale? Y en el siguiente turno se movía, pero en el sentido inverso al del juego, ¿vale? Uh-huh. Entonces en la dinamita te ponía lo mismo, te ponía un rango de número de cartas. Tú tenías que sacarlo primero en tu turno, sacabas una carta. Si coincidía con lo que ponía en la dinamita, te explotaba y te hacía 3 puntos de daño, uh-huh. Que era un huevo. Sí, es mínimo la mitad de la vida que tenga cualquier jugador. Así que esto, más que dinamita, pues parecía un poco una ruleta rusa. Sí. Pero... y además lo podías hacer o en sentido del juego o en contra. Uh-huh. Y entonces si lo hacías en contra, pues iba más rápido y tal. Eso es. Está muy, muy, muy divertido. De todas formas, la dinamita pierde más partidas que las que gana. Sí, sí, sí, sí. Esto es una cosa que te explotan los morros, pero literalmente. Sí, no, además es que tienes todas las de perder. Ya puede ser 7 personas que sabes que si juegas la dinamita la vas a reventar tú a la que vuelva. Sí, pero fijo. Y bueno, luego la prisión, que esa no hay que dejar de hablar de ella, que era el inmovilizar un jugador, siempre y cuando no fuera el sheriff. Eso es. Ah, pero podías dejar ahí un jugador... Que no jugara su turno, a no ser que en la validación de salir de prisión, que era levantar la primera carta, pues fuera el rango y palo que marcaba la carta. Si no sacaba esa carta, se quedaba sin jugar directamente a otro jugador. Pasaba su turno, efectivamente. Y luego yo creo que por último, uh-huh. El famoso Volcanic, sí, es un arma que bajabas delante de ti. Y lo importante que te permitía hacer esto es que puedes hacer disparar todos los bangs que quieras en tu turno sin la limitación de solo poder gastar uno. Uh-huh. Entonces podías montar algún combo, pues muy curioso. Sí, el Volcanic y la escopeta, pues matabas a lo que quisieras. Efectivamente. Porque podías tener, no podías tener el mismo arma delante de ti, pero sí podías tener 2. Eso es. ¿Vale? Y esto es un poco cómo se juega este juego. Es un juego muy divertido. Sí. Que nos ha dado muchas tardes. Muchas tardes. Tiene cosas malas que pues es que son un poco conocidas, pues que puede ser que una partida se alargue en exceso, uh-huh. Sí, sobre todo si los jugadores no tienen ganas de acabarla. El tiempo promedio suelen ser 30-40 minutos, más o menos. Sí, hombre, yo creo que un poco menos. Bueno, también depende un poco de los jugadores que seas. Por eso, según hay apuntado en la ficha, entre 20 y 40. Yo iría más a 30-40, más que 20-20, demasiado rápida, me parece. Sí. Y la verdad es que está, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que si te eliminan también puede ser que te eliminen sin siquiera jugar una carta. Sí, que no te llegue el turno. Sí, que tampoco es una cosa que sea muy, muy extraña, ¿eh? No. Y claro, pues ya te tienes que dedicar a ver la tele hasta que te vuelva, porque si estamos hablando además de una de esas que los dos últimos se tiran 15, 20 minutos jugando, uh-huh. yo te disparo, yo te esquivo, yo te disparo, sí, y demás. Sí, si salen jugadores con habilidades de personajes, mejor dicho, más que jugadores, con habilidades de esquiva, porque hay algún personaje que te dice, puedes utilizar un ban como esquiva. Eso es. O sea, entonces te da igual no tener esquivas, que pues, si tienes un disparo también lo puedes esquivar, entonces te eternizas. Eso es. Pero bueno, o sea, es un juego muy divertido, ¿eh? Para jugar unos cuantos, a mí me parece un juego estupendo. Sí, sí. Muy bonito para iniciarse también. Luego también de este han sacado un montón de expansiones. Tampoco es plan de aburrir, pues no, que se pueden jugar más jugadores, hasta 8, metiendo dos renegados. Eso es, y metían algún tipo de cartas nuevas que eran las verdes, que se podían jugar de dos veces. Primero las tenías que bajar y no las podías utilizar hasta el siguiente turno. Uh-huh. Sí, eran como acciones, pero de dos turnos. Bueno, de dos turnos o lo que quisieras. Se comportaban como objetos, pero podían ser ban, podían ser esquivas, podían ser vidas. Eso es. Robar cartas. Digamos que como los tenías que adelantar un poco, pues adelantaban un poco tu próxima jugada. Uh-huh. Está bien. Sí, la verdad es que... Hay algunos personajes que también están muy... Muy rotos, porque igual que el Volcanic, que es la mejor arma que hay, pues estaba Billy el Niño, que la tenía de por serie. Sí. Entonces, y además esa habilidad no te la pueden quitar, no te la pueden... Claro, porque el Volcanic, al fin y al cabo, hay cartas que te roban cartas. Pero Billy el Niño eran tres vidas. Que es que a poco que te toquen, o sea, sabes que lo máximo que puedes disparar son tres veces. Y te luego el sheriff tenía una vida más. Eso es. ¿Vale? Que bueno, entonces Bill el Niño siendo sheriff. Con pues, cuatro, pero tiene cuatro cartas. O sea, es que tampoco tienes que jugar que algo te tienes que quedar con para esquivar o para sobrevivir durante todo un turno. Más si son siete jugadores. Uh-huh. Y luego también está muy bien, pues el tema de los roles ocultos. Uh-huh. Pues que nunca sabes cuándo tienes que descubrirte. Es eso, sobre todo los ayudantes del sheriff y los renegados, que tienen muchas posibilidades de ser fusilados por el sheriff a las primeras de cambio, sobre todo en los primeros turnos, y si tienes un sheriff un poco kamikaze, dispara todo lo que se mueve. Es un juego muy de faroleo, muy de decir quién lleva qué, insinuar, acusar veladamente, directamente, tirarle una Coca-Cola a la cabeza. Sí, decir, maldito forajido, ¿qué haces ahí? Un juego muy divertido, o sea, yo, este para jugar con el grupo de amigos es fundamental. La verdad es que sí. Y luego yo, pues de por último ya, hablar un poco del ban de dados. Va a ampliar un poco lo que dijimos ya, ¿no? Que es un poco por lo que dijimos ya, pues es una reimplementación de este juego. Uh-huh. Es del 2013, de 3 a 8 jugadores, aquí ya de base ya puedes jugar con uno menos y hasta uno más. Uh-huh. Diseñado por Michael Palm y Lucas Zatch. Vale. Publicado por Asmodee. Uh-huh. Y mucho más rápido que el de cartas, ¿vale? Este serían unos 15 minutos. Bien. ¿Vale? ¿Qué intentan hacer? Pues intentan mejorar un poco los problemas que tenía el banco original. Este no se va a alargar ninguna de las partidas. Uh-huh. Y el mecanismo de juego es la reimplementación típica de juego de dados. De típico póker de dados. Se tiran 5 dados, te quedas con lo que te interesa. Eso es. Puedes jugarlo hasta 3 veces. Y aquí, como creo que ya explicamos, el mecanismo con el que consiguen hacer esto más ligero es el tema de las flechas. Sí, lo de los indios. Hay los indios aquí, por narices, cuando sale el dado de los indios, te tienes que recoger una flecha. Y cuando se terminan todas esas flechas se disparan. Entonces, finalmente, cuando quedan pocos jugadores en juego, es directamente proporcional. Cada jugador va a recibir más flechas. Uh-huh. Y entonces, cuando se desencadenan las flechas, pues acaba la partida prácticamente. Pues sí, porque tenían más vidas aquí también los... Sí, tienes muchas más vidas. Sí, porque aquí bajas vidas, queda a gusto, ¿eh? Sí, sin querer. Y lo mismo, pues tienes tus roles ocultos y demás. Yo, mi recomendación sería... E incluso fíjate, primero pasar por el ban de dados. Y luego pasar al de cartas. Porque, o sea, si te mola el de dados, te va a gustar el de cartas, sí. Sí, la verdad es que sí. Hombre, también estos... El de dados no, pero el de cartas tiene algún tipo de medio electrónico donde poder probarlo o jugarlo. Pues yo no lo conozco, fíjate. No me suena. Es que estos juegos de party game, ¿sabes? Al fin y al cabo yo no les veo mucho sentido jugados así... En online, ¿sabes? Porque pierde mucho. Yo, por ejemplo, hay uno parecido de roles ocultos que se llama el Saboteur, que este sí que existe, por ejemplo, en Board Game Arena, que yo lo he jugado alguna vez y no tiene ningún sentido. O sea, es que no tiene ningún sentido. Son juegos divertidos para jugar con la gente, con los colegas. Sí, cuando te estás viendo la cara y... Claro, tío, para farolearte, para decirte qué malo eres. Y... O sea, es que no tiene ningún sentido jugar un Bang por internet. O sea, ¿sabes? O sea, no le veo el nivel competitivo necesario como para poder estar 40 minutos delante del ordenador. Yo es que los juegos de roles ocultos en digital no lo veo. Bueno, pues entonces vamos a ir terminando esto, ¿no? Pues yo creo que sí. Y venga, sí, esta vez sí te voy a meter en la encerrona de los metedores de contacto. Tío, eres muy malo, tronco. No, soy un cabrón con pintas. ¿Tienes una webcam o algo y sabes cuando tengo abierto o no el documento? Sí. Bueno, pues muy bien, ¿no? Pues tenemos un Twitter. Bien. ¿No? Que sí. Es el famoso @diogenedigita1. Eso es. También un Facebook. Tenemos también un Facebook, es igual. Bueno, para decir www.facebook.com/diogenedigita1. También tenemos una dirección de mail que nos podéis contactar ahí, en diogenesdigitalpodcast@gmail.com. Y la web, tío, la web. Sí, en diogenesdigitalpodcast.blogspot.com. También podéis ahí dejar los comentarios. Si por Twitter nos cabe lo que nos queréis contar, pues vais ahí al post del episodio y nos lo contáis. Eso, contadnos cosas, que nos gusta que nos cuenten cosas. Eso. También tenemos las cosas de escuchar. Estamos en iBooks, en iTunes, en Podcastpedia. Y lo del tema de las camisetas. Sí, lo de las camisetas que has colado antes ahí de gratis. Ah, ¿cómo qué? Yo no he sido. Bueno, pues otro que se parecía mucho a ti. Estamos en www.latostadora.com/diogenesdigital. Ahí si os gusta alguno de los diseños, pues ya sabéis, consumid. Y bueno, en YouTube también estábamos, ¿no? Ah, pues también sí, tenemos unos vídeos muy, muy buenos ahí. Sí, que ciertamente nos han recordado por Facebook que tengo que subir el unboxing ese en el que no pude abrir el OnePlus One. yo creo que me lo han recordado por eso, pero bueno. Con mala baba además, ¿no? Sí, o sea, se veía. Ya, no sé si has visto de quién venía el comentario, pero sí. Javi, cabrón. Va mala baba, exacto. Bueno. Pues ya nos atormentamos más y ya dentro de 2 semanas volvemos a otros mundos con dragoncitos y capas. Muy bien. Venga. Adiós. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you. You lied.